sabedor con Malta. Como Agatha no hay dos. Quien nos manipula voluntad. Como Agatha no hay dos. Astucia y traición. Gran combinación. Y es que no lo habías notado. Ay, qué lástima. Qué lástima. Es muy tarde para arreglar cuánta calamidad dejó. Fue por Agatha, siempre Agatha. Agatha no hay dos. Y a Chispita lo maté yo. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. No aceptéis imitaciones. Hoy es un día muy mágico y tengo aquí a mi lado a los precursores del caos. Tengo aquí a mi compañero Raúl. Mágicos saludos para todos. Y a mi compañero Sebas. ¿Dónde está Mephisto? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está Mephisto? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está Mephisto? No está aquí. Como siempre, muy difícil adivinar sobre lo que vamos a hablar hoy, pero Raúl, ilumínanos un poco. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la miniserie de La Bruja Escarlata, guionizada por el bueno de James Robinson, y también vamos a sacar un pequeño debatillo en torno a este personaje, y después, obviamente, si habéis pinchado en el programa, sabréis que vamos a hablar de WandaVision, esta serie que nos ha volado la cabeza. Bruja Escarlata y Visión, que se llama aquí. Eso es. Y nada, pues nada, ¿estamos todos preparados? Sí. Parece que sí. Pues nada, vamos a arrancar con la última aventura en solitario de Wanda en Las Viñetas, que es esta colección de 15 números que ya ha comentado Raúl, escrita por James Robinson, donde Wanda va viviendo como aventuras autoconclusivas, ¿no? En cada número va cambiando el dibujante y va enfrentándose a diferentes misterios paranormales. Y al final, pues hay como una gran revelación. Otra más sobre sus orígenes, ¿no? Que le tendrían que llamar la bruja nocilla, ¿no? Porque lleva un cacao con los orígenes, increíble la tía. Es sí. Maravilloso cómo Marvel no hace resconeos, crisis en tierras marvelitas, como hace DC cada 5 o 3 años, no sé, cada vez que, en fin, las cosas no van bien. Pero Marvel no hace eso, pero básicamente lo que te dice, ¿te acuerdas de que hace 30 años te dijimos que tu padre era Magneto? Pues ya no. Vale, eso lo comentamos si quieres al final un poquito, vamos a centrarnos, el moderador lo ha hecho muy mal, perdón. Vamos a centrarnos y vamos a ver. No, soy yo que me meto y digo lo que quiero siempre. Vamos a ver qué os ha parecido este cómic, por ejemplo, a Raúl. Vale, pues empiezo yo. Pues mira, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. En su momento, lo que más me llamó de ella eran pues las portadas de David Aja, que me parece que, bueno, una pasada, la verdad. O sea, venía el tío muy currado de haber estado haciendo portadas, haciendo dibujos de Ojo de Halcón. Y sinceramente es una miniserie que me ha gustado mucho. Creo que no es muy pretenciosa en general. O sea, al final, como tú has comentado antes, son como una serie de aventuras. Todas ellas relacionadas con la magia, que vale, que bueno, sí que hay por encima de todo pues una trama global, pero que bueno, que no es así lo más importante del TVO. Y en general, sí que me ha gustado. O sea, yo tengo que decir que sí me ha gustado bastante. Creo que además, por momentos, sin ser yo un experto en Hellblazer, me ha recordado un poco esta colección, la verdad. Me ha recordado un poquito, pues, en plan el sentido de historias con un componente oscuro relacionado con la magia. Y yo, sinceramente, sí que la recomiendo, la verdad. O sea, un TVO muy, muy simpático, no es así muy excesivamente complicado y que lo disfruto en general. Muy bien. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido? La verdad es que al principio no me estaba pareciendo gran cosa, pero al leerlo en su totalidad, creo que la verdad es que está bastante bien para iniciarse en lo que es el personaje. O sea, la gente que se quede con ganas de leer algún cómic de La Bruja Escarlata después de ver la serie, este cómic le va a entrar muy, muy bien, porque básicamente lo que hace es contarte un poco el origen y el pasado del personaje, a la vez que tiene estas aventuras mágicas por el mundo. Y el dibujo, pues la verdad es que es un poco, lo malo es que no mantiene el dibujante, pero claro, como van siendo un poco como aventurilla, una aventura por aquí y otra por allá, no queda mal del todo. Y uh-huh. Recalco también las portadas, que son, las portadas son la hostia, la verdad. Pues sí, uh-huh. Yo estoy un poco en vuestra línea. A mí sí que me da que el concepto de historias sueltas protagonizadas por una bruja enfrentándose a casos paranormales daba para bastante más, en mi opinión, porque creo que le falta como ahí un poco de chispa para que sean memorables, para que cada historia autoconclusiva sea memorable, que yo creo que es algo que hace muy bien, por ejemplo, Ellis, Warren Ellis, descanse en paz, cuando hacía TVOs, hacía muy bien lo de que cada número fuera una aventura y fuera memorable, ¿no? Sí. Y yo creo que eso aquí falla un poquito, sobre todo al principio. Creo que al final, cuando se mete Robinson más en harina y nos habla de los orígenes y de, pues, todo este pasado de la Bruja Escarlata y cómo le afecta a ella, yo creo que ahí atina más. Porque sí que es más un estudio psicológico del personaje, que yo creo que era bastante necesario, porque obviamente estaba la pobre para internarse. Y yo creo que ahí triunfa más que en lo que son las historias sueltas. Me da a mí la impresión. Luego, depende mucho del dibujante, como ha dicho Sebas, hay mucho talento aquí metido. Hay un número de Javier Pulido que es chulísimo. Luego también hay un par de números. Hay uno en el que Wanda va al psicólogo, que está muy chulo también. Sí, hay otro en el que se encuentra con Mercurio, que también está muy chulo. Pero yo creo que la serie está mejor cuando se centra en caracterizar al personaje, creo yo. Uh-huh. Pero sí, en general, pues una buena aventura. Deja ahí su versión del origen, que yo creo que en Marvel han pasado un poco del tema, pero bueno. Y nada, una lectura amena. Tampoco me parece espectacular, pero está bien. Sí, bueno, a ver, yo lo que sí que lo que mejor hace Robinson aquí es definir el personaje, ¿vale? Es decir, el personaje ya sabemos pues que ha hecho cosas malas, ha tenido muchos problemas mentales, ha sido un poco un saco de hostias integral, que luego lo comentamos, y creo que hace bien en saber definirle, en saber un poquito pues esa personalidad que tiene, incluso en detallitos, pues por ejemplo, pues es un personaje que no tiene problema en reconocer pues que toma medicación, ¿vale? O sea, un poco pues ayuda a desestigmatizar pues eso a la gente que toma medicación o que necesita ese tipo de suplementos. También reconoce pues el personaje que no bebe, o sea, no, obviamente no bebe alcohol. Y también que tiene ciertos problemas en reconocer porque ya tiene unos añitos, ¿vale? Aquí el personaje yo creo que ya tiene más de 30, entre 30 y 40 años, y en cierto modo a veces pues sí que hace, cuando Agatha Harkness pues le hace bromitas sobre el tema de su edad, pues ya sí que se lo da un poco mal, diciendo, joder, que ya tengo ya unos años. Es un poco por donde voy, ¿no? Sí, aparte de que aquí usar su magia, ¿no? Como que la envejece un poco, digamos, uh-huh. La va envejeciendo, que es una de las cosas que han tomado en la serie de Disney Plus para el fin, para unas cosas que pasan al final. Aparte de la importancia de Agatha Harkness en esta serie también, que bueno, que aparece en forma de fantasma, ¿no? Digamos, o sea, sí, en esta como, serie. Como Luke. Claro, exacto. La Bruja Escarlata convive con un fantasma, como Irene Montero, ¿no? O sea, sí, toda la serie. ¿Y qué os ha parecido esa relación? Porque a mí me ha parecido curiosa, esa relación entre la bruja y el fantasma de Agatha. Es muy graciosa, es muy cómica. A mí me ha encantado, la verdad. Y le quita... Es un alivio cómico, que queda muy bien. Aparte de ser una guía para ella, también le quita un poco de carga dramática, porque si no, a veces todo como un poco de madre mía, es que tengo depresión, es que tomo pastillas, voy al psicólogo, ahí mi origen es por aquí, mi origen es por allá, mi hermano dando por culo. Puede acabar siendo un poco cargante, o sea que estaba bastante bien que de vez en cuando aparezca ella y haga esos chascarrillos. Sobre todo que se lo echa un poco en cara, creo que hay un momento en el que ella se lo echa en cara y ella le dice, bueno, es que estoy muerta, o sea, déjame hacer lo que me dé la gana, ¿no? Uh-huh. Sí, además que yo creo que aquí bastante bien. Luego vamos a abrir el melón de todo lo que le ha pasado a Wanda últimamente, pero te abren el debate de, bueno, ¿se la cargó o no se la cargó? Ya sabéis, ¿no? ¿Mató a Agatha Harkness o no mató a Agatha Harkness? Sí, que es una de esas cosas que está en el aire, que a Marvel tanto le gusta, de que parezca algo muy grave, pero luego dejarlo en el aire porque, claro, los personajes tienen que seguir. Pero bueno. Sí. Y bueno, sí, ha dicho Sebas que el hermano dando por culo, esto no es la línea Ultimate, o sea que es... no es literal, por favor, no. Incesto no. No es literal, pero es verdad que Mercurio también tiene su importancia en esta historia. Yo ya he comentado que me encanta el número donde se enfrentan dialécticamente, digamos, que además es un tie-in de Civil War 2, o sea que algo bueno salió de Civil War 2. Sí, sí, yo creo que entre este tie-in y el de Miss Marvel es lo mejor que ha salido de ahí. Porque este al final lo que viene a hablar es pues un poco eso de, ya sabes que, bueno, aparte de que Mercurio tiene una manera de ser como es muy subidita, eso Peter David lo mostraba en el número de psicólogo, diciendo, ¿cómo definirías a tus compañeros? Y los dibujaba como un caracol a todos. Como diciendo, veo el mundo a mi alrededor como caracoles que no me llegan a la altura. Y por un lado eso, y por otro lado, pues eso, que esa relación que él tiene siempre de proteger a Wanda, directamente, de hecho se liaba hostias con la Visión cuando este se le acercaba, es así, o sea, siempre ha sido muy, muy, muy protector con ella. Muy pesado en lo que el pobre, o sea, la verdad es que yo creo que el cómic, iba a decirlo, que uno de los que me ha gustado de la serie, el enfrentamiento que tiene Wanda con su hermano, porque Pietro, la verdad es que nunca me ha caído bien, sobre todo desde los acontecimientos de Dinastía DM. Y siempre ha sido un puto egocéntrico y aquí ya es que está loco de más. O sea, ya no para de decirle, oye, espera que te hable de ciertas cosas importantes que he encontrado. No, no, no, lo importante es lo que vengo yo a decirte, tú cállate y hazme caso, que eres la tontita de la familia. Bueno, vete un poco más por culo, ¿no, nene? Mayormente. Los análisis de Seba siempre dan en el clavo. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que Mercurio tiene un problema, que es el personaje como más antipático de Marvel, ¿no? Yo creo. Sí, sí, siempre, de siempre lo han... El tema que han hecho con él... Ya tendríamos que hacer un ranking de los personajes más antipáticos, ¿eh? Mm. ¿Estaría ahí Namor y Mercurio o hay ahí? Hostia, estaba pensando yo en Namor también, lo iba a comentar ahora. Sí, sí, sí. Sí, pues es que Mercurio, el tema es eso, pues que sí, ha sido un personaje pues muy, muy desagradable, pues un poquito así... Yo creo que no villano, pero que siempre tiene una manera de ser, pues que le ha lastrado más que las motivaciones pues personales del personaje. Pero bueno, y nada, y al final en este número se ve pues eso, pues que hay una fricción entre los dos y que él siempre la va a proteger, por B. Claro, claro. Quieras que no, lo único que se ha mantenido igual en su origen y en todas las diferentes versiones es que son hermanos, o sea que es lo único que tienen el uno al otro. Sí, eso o sea es. Que sí, curioso. También Robinson intenta, yo creo que hay como un conato de darle un archienemigo a la Bruja Escarlata, que nunca ha tenido como un archienemigo como tal. Y aparece el personaje de El Hechicero Esmeralda. Eso es. Que no sé qué os ha parecido. Yo creo que eso sí que se queda un poco en agua de borrajas, porque no da como mucho tiempo a desarrollarlo, ¿no? Sí, a desarrollar la rivalidad y a que se enfrenten. Porque yo creo que esta serie tenía... Pues supongo que querría seguirla un poco, ¿no? Porque parece que empezó como regular y se vio truncada. ¿Qué os ha parecido este personaje y qué os parece la idea de que haya una némesis para Wanda? Hombre, el hecho de crearle un némesis a Wanda no está mal, no está mal. O sea, si su marido tenía a su hermano, entre comillas, también, aunque no sé si es como... Bueno, que sí, es que esto viene en parte de una de las cosas en las que he caído al hacer un poco vista atrás la historia de Wanda, que nunca ha tenido el protagonismo suficiente como para decir vamos a crearle enemigos propios o un archienemigo, y cuando ha tenido ese protagonismo ha sido para ser ella, la villana de hoy mis poderes me vuelven loca y la lío parda. Un poquito de por favor, o sea, y ha llegado el turno de darle... no sé, su protagonismo y por supuesto su villano, aunque para mí estoy con Geray, se ha quedado un poco entre medias este brujo Esmeralda, que madre mía, parece, no sé, secundario de la gema de cristal de Steven Universe. Yo lo que pasa con este tío, o sea, la idea me parece buena, pues es decir, que hay otros tipos de fuerzas mágicas y que a lo mejor entre ellos hay rivalidad, que es un poco hacer lo de los Lantern Corps de Green Lantern, ¿vale? O sea, está el Escarlata, está el Esmeralda, está por ahí el Morado. Pero lo único que me pasa con este personaje es que por momentos me ha recordado a Graimito, el enemigo de Homer, porque le dice, ¡ey, tú y yo vamos a ser enemigos! ¿Eh, señora? Sí, sí, sí. Es como muy, vamos a ser enemigos porque me caes muy mal. Y yo, bueno, tío, pues vale, está para ti la perra gorda, no sé, es que como le cae mal, porque sí, porque soy muy malo. Y ese tipo de cosas, no sé. Sí, y cuando dice su nombre, porque yo soy el hechicero Esmeralda, y ella, pues ok, y yo la mujer escarlata, ¿qué sí, pasa? Sí. Bueno, el personaje creo que ya existía de antes, ¿eh? pero sí. Que yo quería decir que con la fama que debe tener Wanda en el universo Marvel, su archienemigo será toda la población del universo Marvel, porque claro, es como, sí. Como tener a Hitler vivo o a Bin Laden vivo, que todo el mundo te odia en ese momento, a ver qué van haciendo con eso, pero bueno. Uh-huh. Y ya así para acabar con este repaso de los personajes, hay uno que se nos desvela en esta serie, que es la verdadera madre, esta vez sí que sí, supuestamente, de Wanda, que es Natalia Maximoff, y que, sorpresa, también era Bruja Escarlata. Surprise, madafaka. Joder, pues a ver, yo, si queréis, aquí abrimos ya el melón de la... pues el tema de los orígenes. A ver, este componente, que vale, que al final es un manto que pasa de madre a hija o de generación en generación, no me parece mal, ¿vale? O sea, no me parece una idea mala, etcétera. A mí, el problema que tengo con el tema del origen de la Bruja Escarlata es la catástrofe que hicieron hace unos años de decir que no son hijos de Magneto, y no solo uh-huh. eso, no son mutantes. No, que son que los ha creado creo que fue el Alto Evolucionador o algo así. Sí. O sea, eso es que anula años y años y años y sagas y sagas de cómics, en videojuegos, en series de animación, en un montón de sitios, en los Ultimate, es que anula todo eso, lo anula. Bueno. ¿Por qué? Porque les ha dado. Pues por el tema de Fox y Disney con los mutantes. Solo pero que quiero decir que siguen existiendo todos esos... Sí, o sea, ah, vale. Sí, sí, no, claro. Sí, pero ya le quita peso y es como en Dinastía de M. Oye, que no es mutante. Pues lo bien hubiera ido y le hubiera arrancado la cabeza en la primera viñeta. Claro, y si no fin es mutante, del cómic. Y si no es mutante, ¿por qué ella perdió los poderes? ¿O por qué Mercurio perdió los poderes también después de la Dinastía de M? Es que no se sostiene. O sea, no, es algo que, por mucho que a mucha gente le pareció en su momento, oh, qué idea tan arriesgada y valiente, no se sostiene. No, es que no se sostiene. Ni valiente, mira, fue por lo que te has dicho, por las putas películas. Puta película. Mira, y es un símil, y yo lo voy a decir, es como si ahora mismo te dicen, no, es que Spider-Man es un mutante, fin. Es lo mismo. Como el otro de Straczynski. Pues, pues es que a todos los personajes les pasa estas cosas. El otro de Straczynski no cambia el pasado. Simplemente claro, le añade... los poderes. Claro, le añade otra cosa al origen, no desmiente lo anterior, no hace que lo que haya pasado con el personaje, o sea, le añade más, le añade eso, la posibilidad de que existan más arañas, más Spider-Man. Lo que anulaba el pasado era pecados del pasado, ¿no? Por ejemplo. Eso es igual, sí. Es como, lo comparo con pecados del pasado. Con lo de que no, que es que se pasó por la piedra el Duende Verde a Gwen Stacy, tomar por el culo. Así de claro. Pero yo creo que al final, bueno, aparte de que son historias de ficción y tampoco nos va la vida en ello. Sí, a ver, que lo digo así muy esto alterado, que no me ha cambiado la vida, o sea, que no me voy a poner en plan rollo Andrés Trasado. Pero sí, lo único que decir que no me parece este nuevo origen de la Bruja Escarlata, y de hecho creo que lo habías puesto tú en el guión, que es como casi como con Wonder Woman, o sea, que llega cualquier guionista y le da un nuevo origen, es que es algo que no se sostiene. Para mí no se sostiene. Sí, sí, pero que quiero decir que dentro del carácter cíclico de los cómics, yo me lo tomo con más filosofía porque a mí en mi cabeza no anula ninguna de las historias anteriores. Claro, no la anula. En las historias anteriores eso era verdad, y aparte pasan unos años y te meten otro origen o otro cambio, entonces no pasa nada, no pasó nada con el otro de Spider-Man, y de hecho yo creo que Robinson deja la puerta muy abierta a que el padre sí que sea Magneto. Porque dicen, ¿y quién es tu padre? Ah, no se sabe. Uh-huh. Entonces, yo creo que en este caso sí que deja muy abierta la puerta a eso. Además que yo creo que Wanda, yo creo que luego hablando de la serie lo comentaremos más. Pero ¿qué es más importante, que sea mutante o que sea bruja? Pues hay que buscar un punto medio entre las dos cosas, porque aquí claro. también está bien que digan, sus poderes mágicos vienen de aquí. Pues oye, a lo mejor los poderes mutantes venían del padre. Claro, sí, a ver, es que realmente, algo te digo, este personaje y Mercurio siempre han estado un poco como, han sido como el personaje puente entre la franquicia Vengadores y la franquicia de los X-Men. Yo creo que siempre han, entre comillas, cojeado más de la franquicia Vengadores. Vale. En general, en las adaptaciones que han tenido en otros medios, otras series, otros productos, estos personajes siempre tenían un papel pequeño. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. A mí lo que me parece ridículo sí que es lo de todo padre adoptivo que os ponemos es un villano en secreto o un superhéroe en secreto. Eso es, sí. Que no, en su momento, no que es el que eran dos gitanos que le dio el autoevolucionador. Luego no, que es Miss América y el zumbador. Luego no, es que es Magneto. O sea, estos niños han pasado de mano en mano. Y el gitano tiene el poder de controlar unos títeres o no sé qué mierda, ¿sabes? O sea, es como José Luis Moreno, pero menos malo. Al final padre es Pepe Navarro, sí, sí. Pero vamos, que lo que quiero decir es que yo sé que, a ver, esto es el mundo de los cómics, es decir, todo cambia para jugar con ello y que a veces cambia pues para volver a deshacer las cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué guerra, como escuché una vez, ¿en qué guerra estuvo Iron Man? Lo mismo, ¿qué igual estuvo? ¿En la de Irak? ¿En la de Vietnam? ¿En la de Corea? Es lo mismo, ¿vale? Pero claro, con esto pasa pues que no, pues que trastear el origen del personaje ya es que ya no puedes trastearlo más para mí. Yo creo que la idea del alto evolucionador fue una mierda, pero vamos, o sea, claramente, pero igual que la de que Tony Stark es hijo adoptivo al final de Howard Stark, no es hijo biológico y todo lo que están haciendo. A mí eso no tiene sentido, los personajes, o sea, él se ha parecido a su padre de toda la vida, o sea, no tiene sentido que sea adoptado solo por, ¿para qué? Ni siquiera leí esos cómics porque en cuanto me enteré de la revelación digo, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad, por Dios, de cambiar los orígenes? Nada más que para intentar vender cómics, o sea, sin que haya una historia detrás que de verdad sea interesante, o sea, solo por cambiarlo o por la gilipollez del mes, no lo sé. Pero eso, es que lo has dicho tú, es para vender cómics. Yo creo que al final hay que aceptar eso que es intrínseco del medio, de que van a realizar este tipo de giros locos para llamar la atención, cambiar orígenes, resucitar muertos, matar vivos, para que todo siga igual. Claro. Entonces, yo creo que mejor llevarlo con filosofía y filosofía, porque a mí no me cambia una historia que de repente me digan que un personaje era tal o era cual. Cuando leí la historia, el personaje era claramente otra cosa y siempre va a ser así. Pero bueno, que en el personaje justo en Wanda que estamos hablando hoy es que ha sido maltratada constantemente y obviamente solo la han usado como herramienta narrativa muchas veces para que sucedan cosas en vez de preocuparse de darle un trasfondo y darle una personalidad, yo creo. Eso es. Mira, abrimos ya el melón. Vale. Ya se ha dado respuesta. A ver, chavales, ¿consideráis que la Bruja Escarlata es un personaje maltratado por la editorial? Buah, a tope. Sí, siempre ha sido un punching ball sin apenas personalidad, en la que ha sido o la hermana de Pietro, o la hija de Magneto, o la que se vuelve loca en Los Vengadores y acaba liándola. Nunca ha sido un personaje nunca ha sido un personaje con peso. Parece que ahora, gracias al universo cinematográfico, le han querido dar algo más. Porque si no, es que entonces tú le dices ahora a la gente que se largue un cómic de ella y que te va a leer, pues en este cómic en el que se vuelve loca, en este en el que se casa con su marido y en el otro en el que se vuelve loca. Sí, además, ni siquiera ahora, porque Raúl y yo estuvimos comentando un tie-in de Imperio en el anterior programa sobre la Patrulla X, en el que Wanda la vuelve a liar. Pero muy a lo grande también, otra vez, resucitando a miles de personas y convirtiéndolas en zombies. O sea que yo tampoco creo que hayan pasado esa etapa de este personaje solo sirve para liarla. Y a lo mejor, ahora que han visto que en el universo cinematográfico sí que se han preocupado en que sea un personaje con sus motivos, con su pasado y con su protagonismo, a lo mejor ahora en los cómics lo intentan, pero yo creo que hasta ahora no, y además en los tebeos en los que digamos que arreglaban un poco la situación, como la cruzada de los niños, se me ocurre, o la serie de Robinson de la que estamos hablando, en los que redimen un poco al personaje, esos cómics, por lo que sea, no son conocidos al final. No reciben atención. Entonces, solo quedan los cómics de Wanda está loca. Es que yo creo, para mí, la Bruja Escarlata es el paradigma de personaje femenino, que se suele decir, este personaje femenino que siempre le pasan cosas malas. O sea, el está para que se vuelva loca, para que pierda sus hijos. La mujer en el frigorífico. Eso sí, eso que dijo Gail Simone, sí. Eso es más que nada, bueno, eso es como putear a la novia para que el protagonista actúe, ¿vale? Y esto, por así decirlo, es putear a este miembro del equipo de los Vengadores para que el resto se vean en un follón o se vean en un aprieto. Y yo sí que creo que, bueno, pues este personaje, pues eso, ha perdido los hijos, le han matado al marido, se ha visto entre Wonder Man y la Visión, todo lo que pasó con Dinastía de M, porque yo lo voy a decir desde ya, junto a Ojo de Halcón, yo creo que la Bruja Escarlata es uno de los personajes más odiados por Bendis. Pero odiados con sus putas o sea, desde odio visceral, porque con Vengadores Desunidos era que no, que ella ha estado planeando todo desde el principio, que no existe la magia del caos, es decir, anulas todas las historias anteriores y sorpresas, y que se cargue pues al Hombre Hormiga, a la Visión y a todo el que pille por delante. Es una cosa como y encima te deja caer, no, que también se ha cargado a esta Agatha Harkness. Sí, claro, ahí decidió volverla una villana, sin vuelta atrás en realidad, o sea, se han tenido que comer otros el marrón de volverla a hacer una superheroína, y no sé, fue demasiado forzado, porque sí, digamos que si quieres hacer una saga de la Fénix Oscura, la puedes hacer, pero no tan de golpe, ¿no? Como sentando las bases y explicando por qué se vuelve loca, que sí, de hecho lo explicó. Se volvió loca porque alguien le hizo un comentario sobre sus hijos. Sí, por un comentario que le hace la avispa en la piscina. Yo, tócate los cojones, la avispa, la puta avispa, ha sido la culpable de todo. Pero vamos, es que no tiene sentido. Y luego además todo eso mismo de rebote, todo lo de la dinastía de M, perdemos al personaje durante varios años, desaparece completamente. Ojo de Halcón se la tira y luego descubre que es un robot. O sea, se ha tirado un robot. ¡Madre mía! Lo del robot, hostia, no me acordaba. Del robot, eso es. Pero que no se tira a Wanda, de verdad, se tira a otra capa. ¡Buah! O sea, qué locura, de verdad. Además, que es que él va allí a la montaña Gundabor, me parece, o a Tancia, donde era. Va a verla, se la tira, abre una puerta, ve algo, no te cuentan el qué, nunca nos lo han contado, y coge la puerta y se va. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué había en esa habitación? Parece una peli de Zack Snyder, ¿no? Que acaba en continuar ahí y no lo soluciona. Eso es, si no te lo explican, claro, sí. Pues sí, vamos, pero bueno, que tirarse a robots en el universo Marvel tampoco pasa nada, ¿no? Que la Bruja Escarlata lo hace. No, o sea, vamos, o sea, de hecho escuché yo una vez en un podcast que decían, es que la Visión llora porque no puede penetrar a Wanda. Sí, de claro. Otra, o sea, que no, sí que puede, sí. Sí. Ya bueno. Vimos, hay un hilo en Twitter con todas las curiosidades de Wanda y Visión y todas las cosas que les han pasado a lo largo de su historia editorial, y la Visión tiene pene. Ah, tiene pene. Vale. La Visión tiene pene. Y sí, se ha comentado y se sabe, y además en la de Tom King... Era muy obvio que tenía pene, porque Tom King no va a escribir un personaje que no tenga pene. Sí, además tenía un gran pene, además. Hasta la rodilla, sí. Y vale, y luego además, todo el tema de lo peor de todo es que llega la cruz de los niños y nos dejan caer que todo esto es un plan del Doctor Muerte, ¿vale? Que además el Doctor Muerte también estuvo implicado, también fue uno de los afectados por Dinastía de M. Y que el objetivo era que liberase toda esa energía de los mutantes para quedársela a él, para volver a tener los poderes que tenían en la Secret Wars original. Es que lo maltraten, es que lo están puteando. Sí, claro. Luego, para que veas, sí que creo que, aunque acaba cayendo en los mismos tópicos del personaje, está un poco más interesante la etapa de Remender, de Imposibles Vengadores. ¿Vale? Que ahí tienen, de hecho, un protagonismo bastante importante y, bueno, vuelven a liarla con el Hombre Maravilla. Pero es que yo creo que desde... Bueno, luego tuvo su pequeño papelito en aquello de Vengadores contra X-Men, que es la que ayudaba a tener los poderes a Hope del Fénix, pero es que aún con todo, yo, de hecho, seguramente esta miniserie que hemos comentado al principio sea lo más digno que le han dado al personaje en mucho tiempo. Sí, haciéndola, maltratándola otra vez también, porque la dejan bastante mal. Pero es que eso, que ya desde el principio también con lo de los hijos, también la maltrataron un montón con lo de ahora tienes hijos, ahora no, ahora sí, ahora no. O sea, que no, que es costumbre esta edición en la editorial, la verdad. Lo que pasa es que antes lo sabían contar mejor, creo yo. Sí. Sí, bueno, pero bueno, a ver, también... a ver ahora qué hacen. Perdón, Seba. Ahora el personaje está... Acabo... Perdón, sí, Seba, sí. Que acabo de caer de que es uno de los grandes males del hecho de que los personajes sean inmortales. Inmortales al hecho de que no van a terminar de contar su historia jamás hasta que caiga un meteorito en la Tierra y muramos todos. Que el final es, se me acabó de acordar de Spider-Man. Digo, ¿cuántas veces han puteado a Spider-Man? ¿Cuántas cosas le han hecho a Spider-Man? Que al final muchas de ellas las olvidan los editores y los guionistas, porque si no, simplemente, o sea, el personaje se habría vuelto loco ya hace años, de todas las putadas que le han hecho, de todo lo que le ha pasado. Le habría roto el cuello al Duende Verde hace años, o cualquier cosa, o sea. Y con Wanda pues pasa eso, pero claro, ella directamente, pues sí, vamos a putearle y que se vuelva loca. No sé, como no es un personaje importante, o como es una mujer, y claro, las mujeres ya sabemos que en cuanto tienen poder se les va la olla, o sea, ya, ahí tenemos a la Feni. En fin, o sea, es un concepto bastante machista el hecho de vamos a darle poderes, grandísimos poderes a las mujeres, pero se vuelven locas. Claro, no, se vuelven no es como, locas no es como, del coño y pueden destruir el mundo. No es como Hal Jordan, que nunca se le fue la cabeza, claro. claro. También, bueno, eso es verdad. También os digo que yo creo que si eres guionista de un personaje, sobre todo de Spider-Man, tu trabajo es putear al personaje. O sea, no creo que lo que haya que criticar es que pongan obstáculos en la vida de los personajes y les amarguen la existencia, porque eso es parte de las historias. Lo que tiene que conseguir el guionista también es que eso lleve a algo, que eso lleve a una redención, lleve a un aprendizaje o lleve a algún status quo interesante. Y yo creo que es lo que le ha faltado a Wanda, que simplemente le han ido soltando mierdas y dramas en su vida, y realmente han conseguido dejarla en un estado en el que no se podía hacer gran cosa con el personaje, porque había hecho de todo ya. Claro. Y todo el daño posible a otras personas. Se podía hacer una cosa similar a la que hizo Robinson. Esta mujer se quiere redimir, esta mujer tiene problemas psicológicos, y vamos a partir de ahí y a estudiar al personaje. Pero claro, yo creo que no se tuvo muy en cuenta en los siguientes años. Yo creo que se va a tener bastante en cuenta esta colección a partir de ahora, porque obviamente el personaje ha adquirido una popularidad bastante grande. Pero bueno, yo creo que no es el hecho en sí de que la maltraten en la ficción y le jodan la vida. Es el hecho de que no lleva a ninguna parte, claro, todos esos maltratos. Claro, o sea, que es putear por putear. Sí. Ya. Puede ser, sí, porque yo estoy de acuerdo con lo que dices con Spider-Man. Con Spider-Man al final es ponerle en apuros, ¿vale? Ponerle en apuros, como se le puede poner a Daredevil, porque, bueno, Daredevil al menos tiene la decencia de admitir que no es una persona tan correcta, ¿vale? Es un tipo, pues, que tiene dudas, pues, que se nota imperfecto a sí mismo. Pero sí que entiendo que eso, que a veces muchos personajes femeninos, como puede ser eso, pues el Fénix, o puede ser la propia Bruja Escarlata, a veces es eso, es ponerles pues en aprietos de que dejan mal el personaje. Y yo entiendo que a este personaje es que ya le llevan desde hace mucho tiempo, le llevan dejando muy mal. Honestamente, sí, pero... ahora de hecho, no sé si está en alguna colección el personaje. No, yo creo que está, hombre, en la Patrulla X de Hickman yo creo que algo va a pasar con ella, porque ya se ha hablado mucho de la idea que tienen en Krakoa de ella como un enemigo del Estado, digamos, casi. Sí, enemigo público número uno, vamos. Entonces yo creo que eso llevará a alguna parte, seguramente, porque este hombre no da puntadas sin hilo, la verdad. Pero, bueno, y obviamente ahora, si no le ponen colección regular, sacan una miniserie con todo el rollo de la serie de Disney Plus. Entonces, habrá que ver. Obviamente, con todo lo que ha petado la serie, o sea, van a tardar cero. O sea, vamos, van a tardar, no, o sea, ya tienen que estar preparando algo. Es que no me creo que no estén preparando nada. Es que es así, si hace poco han anunciado una nueva serie del Escuadrón Suicida y son todos casi los mismos de la película, y no ha salido la película. Quiere decir que vamos, que eso es impepinable. Sí, eso pues sí, puede ser la razón por la que se acabó la de Taylor, ¿no? Bueno, es que la de Taylor, yo por lo que le he podido leer a Bruno, que de hecho un día lo tenemos que traer. Sí, que ahora dicen que era el final desde el principio, pero bueno, al principio claro. Decían que era regular. O sea, lo mismo da. Yo creo que ha sido por lo de la película. Pero obviamente la historia está bastante. está bastante contenida, aunque se abre a otra historia. O sea que por eso claro. te digo de que tampoco es realmente un final, sino sí. que... También, bueno, es que en fin, no vamos a hablar de eso porque se puede hasta debatir de que esa colección fuera del Escuadrón Suicida, porque parece que va de otro grupo diferente. Claro. Uh-huh. Pero bueno, eso para más adelante, sí. Sí, que estamos hablando, así lo de Wanda ahora. A ver si aprovechan y recuperan la colección de la Visión, aquella que anunciaron, ¿no? Que iban a sacar un volumen nuevo. Continuación sí, o sea, porque, de la de Tom King. Porque iba a haber algo de la Visión en su momento. De hecho, la propia Visión de Tom King al final es un poquito abierto, ¿vale? Lo que sucede en la última viñeta. Pero no sé qué... Sí, la guionista era la de Pájaro Burlón, creo. Y hubo sí, ahí algún vale. problema, que la echaron o que... Sí, ya me acuerdo, es verdad. Sí, sí, que había tenía hecho 4 números y a última hora le dijeron que no, que para su casa. Pues a ver, supongo que eso nunca se recuperará, pero a ver si hacen algo con Visión y con Bruja Escarlata. Uh-huh. A ver. Pues sí, pues sí. Última molaría, pregunta. Soy el único que pensó que cuando ella tiene una conversación al final de la serie con otra persona que parece la Visión, o creo que es la Visión, lo que le está diciendo es: oye, estoy un poquito solo y aburrida. Yo creía que iba a decirle que volvieran a intentar estar juntos o algo. Y en realidad al final lo que dice es que quiere volver a ser Vengadora. Uh-huh. Eso es, sí. O sea, luego tenía un papel secundario en Empire. Bueno, en el cómic que hablamos. Pero más allá de eso, ahora de hecho es que no sé si Visión, creo que sí que estaba en un grupo, puede ser, o tampoco. Visión ahora mismo no sé muy bien dónde está tampoco. Me acuerdo de... Lo último que recuerdo son los Vengadores de Wade, que tuvo un papel importante. Sí, ahí estaba en el grupo, sí. Y no sé por dónde parará. También estuvo en unos Vengadores así cibernéticos, ¿no? Sí, eso es, está, sí. Donde estaba Víctor Mancha y tal. Sí, sí, sí. Estuvo la continuación esto de Imposibles Vengadores, pero más allá de eso ahora mismo, el último que hemos sabido de él es que salió en Empire, pero no está en un grupo ahora mismo. O sea, son personajes que si quieren hacer realmente con ellos, ahora es la mejor oportunidad, ahora mismo. Sí, no me extrañaría que saquen algo. Que de hecho os iba a comentar que es lo que ha pasado aquí en España con Panini, que sí. para el estreno de la serie no tenía nada preparado y ahora en abril sacan la primera miniserie de Manlo, en mayo sacan la de Robinson y en junio sacan la maxiserie de 12 números de la bruja Escarlata de la Visión de Steve Englehart. Que esa es la que yo tengo más ganas de pillarme. Uh-huh. Y bueno, ¿qué os parece que se hayan retrasado un poquito? Pues no sé si es que no lo supieron ver en su momento, pero vamos, es que la tenían la oportunidad. Mira, podían haber hecho eso, sacarlo y no volver a sacar por segunda vez Universo Spider-Man o ya la 15ª edición de Civil War o del viejo Logan, honestamente. Porque ya con el viejo Logan es que están haciendo lo que hace ECC con lo de la broma asesina. Sí, al final son cómics que como se venden tanto, mantienen a las otras colecciones. Entonces, pues bueno, está bien que lo saquen, pero estaría bien que sacasen cosas aparte. Porque en muchos podcasts han dicho que Civil War mantiene a todas las demás porque cada vez que la sacan se agota. Entonces, es necesario seguir sacando... Hay cómics que van a tener que seguir sacando toda la vida porque tiene que haber siempre un volumen, sí. yo creo, de Civil War en tiendas. Para quien vaya, que se lo pueda comprar. Sí, a ver, en eso estoy totalmente de acuerdo porque, vamos a ver, una de las cosas que nunca me han gustado de los cómics Marvel, de superhéroes en general, es que tú quieres comprarte un libro de un autor y te lo encuentras. O sea, lo encuentras en cualquier sitio, en cualquier librería o en el FNAC o lo que sea, lo puedes encontrar. Pero un cómic, pues quiero leerme este cómic. No, se editó hace 3 años y se agotó. Uh-huh. ¿Va a volver? No lo sé, no sabemos. Sí, sí, hay algunos, como comenté una vez, hay algunos que se están reeditando en el tiempo Forever and Ever y otros, en cambio, es que tienes que estar al mes. O sea, lo que con el Escuadrón Supremo, con la edición clásica esta de... la edición esta clásica, voló al año, había volado. Entonces es una cosa que no sé qué cojones pasa. Sí, no lo entiendo. O sea, vamos a ver, si se agota es porque tiene demanda. O sea, saca aunque sea una tirada corta. O sea, aunque sean pocos números que se esté vendiendo. O sea, si se vende, no sé por qué edita una tirada y ya no vuelve a editar hasta que no haga una reedición dentro de 3 o 4 años o 5, no lo sé. O que no vuelvan a salir. O sea, cómics que directamente no vuelven a ser reeditados. A veces da un poco de... No sé, mucha gente que se queja de eso, de la grapa, de que da agobio que salgan tantísimas grapas Y da miedo de que si no me la compro a la semana que sale, lo mismo se agota la grapa y me ha jodido y ya no la van a reeditar nunca jamás en la vida. O hasta dentro de 3 años que salga el tomo. Claro. Y eso, y luego hay veces que cuando les da por reeditar te lo sacan todo de golpe, a precios muy altos. O sea, sí. Parece que no aciertan, pero en ninguna editorial, ¿eh? O sea, no va por nadie. No va pero por nadie, sí, va, sí. Va por todas al final. Sí, que al final que es como muy que es caótico. O sea, al final el mundo editorial me da que por A o por B, porque tengas las mejores intenciones o los mejores medios. Entiendo que es difícil y es caótico por momentos. Además que salvo en Panini, o sea, que casi siempre terminan las colecciones, me da la impresión de que en otros sitios compras uno y no sabes si se va a acabar la colección. No sé si me explico. Yeah. O sea, y no me refiero simplemente a Marvel y DC, me refiero a colecciones de Image o a colecciones más independientes que a lo mejor sacan un volumen para probar y no publican lo demás porque no tiene éxito y cosas así. Sí, entonces, como hizo Planeta con los Transformers. Exactamente. Sacamos hasta el cuarto tomo y el resto, ¡ah!, se perdió en el espacio. Te toca leer en inglés. Eso es. A mí así recientemente lo que más me fastidia es lo de la Liga de la Justicia Internacional, pero que la empezaron a recopilar, ya, bueno, sacaron dos tomos, pero es que, no sé. Manda cojones, que es una serie que todo el mundo pedía, sacan dos sacan un tomo al año, sacan otro y luego ya te olvidas. Y nadie la compraría, claro, es que es lo que pasa siempre. Sí, y en Estados Unidos los americanos fardando de un tomo a 60 euros con todo lo que han sacado. Yo, coño, pues sacar eso aquí y no saquéis la Legión de Superhéroes, una etapa rarísima que va después de otra. O sea, no saquéis eso directamente, sacar esto. Para hacer un crowdfunding. Eso mismo, a sacar esto que os lo quitan de las manos, hostias. Sí, bueno, yo creo que al final, en nuestro cerebro, otra vez, lo tenemos que ver con filosofía, porque es verdad que nosotros tenemos como peticiones muy específicas de aficionados al cómic, uh-huh, que a lo mejor el público general pues va y se quiere comprar pues lo que ponga Bruja Escarlata en la portada, o lo que ponga Civil War en la portada, o lo que ponga Spider-Man en la portada. Igual nosotros decimos, queremos justamente la etapa de tal autor con tal dibujante. Y muchas veces pues no lo dan, ¿no? O sea, que tendríamos que quedarnos con las veces que nos han dado lo que queríamos. Exacto. Ya, es como lo que me pasó el otro día, que no, ya os conté por audio, que fui a la tienda de cómics. Voy a comprarme en grapa lo de Empire de X-Men, que me ha gustado muchísimo. Cojo una grapa, es 6 euros. Dije, venga, hasta luego. Dejé su sitio, media vuelta y va a casa. La grapa es que... ¿Cuánto bien la grapa? Porque contra 6 pavos. Dos números, ¿no? Creo. No, uno, un número. Yo creo que serían dos para seis, porque creo que para uno son tres o cuatro. Pero bueno, creo que no, porque había tres grapas. Me localicé tres grapas ahí del evento de los X-Men, así que no sé si había tantos, ¿eh? Pero tanto ha subido la grapa, ¿eh? Yo te digo yo que sí. Madre mía, yo qué sé, porque ya directamente que hagan como hacen en América, cojones. Mm. Que en América las grapas son carísimas, que yo flipo. Y de peor, o sea, material, y de peor material. Sí, un papelillo, o sea, mi hermana cuando me suele traer, sí, un papelillo, sí. Publicidad, cara de cojones, $4 o $5 una grapa, digo, porque vamos, es que me estás contando $4 una grapa llena de publicidad. Digo, sí, ¿cuánto dinero le tienen que sacar a una grapa? Y luego, en cuanto acaba, pues tienes tu tomito que te sale mucho más barato. Uh-huh. Eso están haciendo en Panini ahora, poco a poco, a ver si... Así esto. Sí, las grapas del cruce con Imperio tenían dos grapas cada eso, una de la serie regular y una del cruce. Y vale. Que es el precio que tienen ahora los dobles, pero que sigue siendo muy abusivo, pero en Patrulla X lo están petando, o sea, que yo no me lo explico, o sea, debe ser que al final el aficionado es muy fiel. Digo yo, porque es que si no, sí, no me lo explico. Obviamente las colecciones pequeñas se las estarán pegando unas hostias buenas. Sí, yo creo que al final es porque creo honestamente que el perfil del comprador de cómics es un tío de entre 20 y 40 años con más posibles, o menos poder adquisitivo, como que se lo puede permitir. Claro, yo creo que ese es el perfil, no es un chaval que tiene, aunque los chavales ahora manejan más pasta de la que yo manejaba con su edad. Creo que ese es más o menos el perfil, un tipo de joven entre 20 y 40 años de clase media que tiene posibles. Sí, yo de chaval, pues eso, una o dos grapas al mes, que no te pasabas de 10 euros. Sí, sí, y ahora, en realidad, si te metes a Twitter y ves a todos los aficionados al cómic y los sigues, cuando subimos una foto de las compras que hacemos, no es que nos cortemos, o sea, yo veo ahí importa. Un... Dice, bueno, dice, esto es la compra de la semana. Y hay, hay 8 tomos de tapadura. 7 grapas, dices, hostia puta, es que es una pasada. Es que yo creo que es una afición cara, simplemente una afición cara y aparte que jodida porque no hay sitio para guardarlo todo, pero bueno. No, no, sí, el espacio sí. Es ahora mismo lo que más me preocupa, amigos. Es lo que más me preocupa. Tengo la habitación, o sea, tengo hasta en casa a mis padres, con eso te digo todo. Sí, claro, hay que ir metiendo en cajas, metiendo en huecos y cosas así. Sí. No sé, yo es que acabo pensando que sobre todo, imagínate la gente que se muda cada 2x3. O sea, ¿cómo mueves todo eso? O sea, qué coñazo, joder. No sé, la verdad es que me parece que acabas siendo, aunque da mucho gusto tener tu tomito en la mano, acabas siendo mucho más cómodo tener tus cómics en digital y te vas por culo. Pero es que se pierde en digital. Para mí en digital hay cosas que no se pueden. No es lo mismo, obviamente. No es lo mismo. Pero y tampoco creo que lo suyo sea tenerlo todo en digital. Claro. Obviamente, yo creo que había encontrado un equilibrio, porque claro, es que no es lo mismo una novela gráfica o algún evento así más cerrado y tal, que tú digas, pues mira, sí, este sí quiero el tomo, porque está muy bien, porque tiene mucho extra, lo que sea, o el formato está muy bien. Pero cuando acabas siguiendo 30.000 series de los X-Men, la de los Vengadores, lo de no sé qué, este evento que tiene 200 tie-ins, o sea, no hay espacio físico para guardar toda esa puta mierda que seguramente no vas a volver a leer. Es que al final digo, joder, o sea, tener el digital, ya se ha comprado o no, ya cada uno, y ya está, no te ocupa, lo único que te ocupa es espacio en tu tablet o en un disco duro y ya está, y luego te mudas y lo único que tienes que hacer es meter en una cajita tus discos duros. Pero bueno, también sé que esas son cosas que tengo yo, porque la gente lo que quiere es ir a la tienda y comprarse su puñetero cómic, su grapa y su tomico todos los meses y ya está. Porque sí, esa sensación de tenerlo en la mano, eso es verdad que jamás lo va a sustituir el digital. Claro, y no sé, yo creo que el digital yo siempre lo he visto como un trampolín para comprártelo en físico, o sea... Muchas veces, tanto para música como para cómics, pienso sí, que muchas veces, que, si que lees algo que te gusta mucho por digital, luego te lo acabas comprando en físico. Claro. Es lo que me pasó a mí con eso de Empire. Dice, esto me ha gustado, quiero tenerlo, quiero volver a leerlo y volver a, pues eso, con una buena traducción, con un esto, con pues en su formato, en su buena edición. Eso quiero volver a leerlo. Pero bueno, que al final lo único que pasará, obviamente, pues lo de siempre, que a lo mejor. Sí que tienen que bajar mucho el número de colecciones o el número de proyectos porque en la realidad post-pandemia o lo que sea, igual no puede haber abiertas 50 colecciones. Eso. Cosas así pasarán. Eso será lo que pasará. Pues sí, amigos. Hombre, yo creo que es una opinión que tiene mucha gente que las editoriales como Marvel y DC deberían de dejar de tener 30.000 series de Vengadores, de X-Men y no sé qué, y de centrarse más en hacer cosas más limitadas y de mayor calidad. Pero bueno, eso sabemos que no va a pasar porque si quieren seguir vendiendo sus grapas a $5 llenas de publicidad y impresas en papel de fumar. Eso es. Bueno, chavales, pues si queréis, vamos a hacer un pequeño descanso y ahora venimos. Regresa al podcast que lo empezó todo. Los premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois la peor. ¡No se pierdan! Cemental Chihuahua. Con Fidel Mouzo. Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert R17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bertie Osborne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine Por Momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio. O has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Bienvenidos a noespaisparafrikis.com, un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto, Martín, David, Valer, Carlos, Rebe, Imposible, Juli, Antonio, Gang, Oscar, García, Jaime, Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. noespaisparafrikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital. Vale, ya estamos aquí. Y ahora vamos a hablar de WandaVision, que es esta serie que se ha emitido en Disney Plus y que nos cuenta, pues, una extraña realidad en la que Vision y Wanda, ¿vale?, después de los acontecimientos de Endgame, están felizmente casados y viven en una comedia, una telecomedia de los años 60, ¿vale? A ver, por ir contando, antes de nada, todo lo que vamos a decir va con spoilers. Vamos a contar todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado en la serie. A ver, Sebas, ¿qué te ha parecido WandaVision? Pues, a ver, no ha cumplido con ciertas pajas mentales que tenía yo y mucha gente, obviamente, pero sinceramente ha cumplido con creces. Cosas que no me esperaba. Ha cumplido muchísimo con darle dignidad al personaje, un personaje bastante secundario en el UCM, y a ella y a Vision. Y además ha contado una historia que no podría haberse contado, porque claro, hay gente que dice que esto, o se supone que vendían las series como una película partida en 9 episodios. Pero en una película tú no puedes hacer lo que han hecho aquí. Ni sobre todo no puedes hacer esos cliffhangers que nos han dejado semana tras semana con el culo torcido, esperando que o sea, deseando que llegara ya el puto viernes. O sea, que he pagado Disney Plus, lo confieso. He pagado Disney Plus. ¿Has pagado por algo? Dios mío. Para poder ver esta serie. Dios mío, Sebas. Y ahora es cuando confieso que en los primeros capítulos me lo he descargado dos, por supuesto. Vale, bien, ya, bien. Esto lo editamos luego. ¿En serio? No, hombre, no. Es broma. Claro, como la gente, toda la gente la ha visto desde Disney Plus. Ninguno usa torres ni nada, ¿verdad? Claro que sí, guapi. Sí, todos los que usan Disney Plus tienen el expediente impoluto, sí, sí. Sí, obviamente, Mandaloriano me la vi entera en Disney Plus. Claro que sí. No me la descargué de torrent. Sobre claro. Todo cuando no había Disney Plus aquí. Exacto, sí. Pero bueno, que eso, que en general, sí, es que no puedo decirlo de otra manera. Ha cumplido con creces las expectativas que tenía, pero no mis pajas mentales. Uh-huh. Y bueno, Yeray, cuéntanos, ¿qué te ha parecido tu WandaVision? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una serie que trata sobre una población secuestrada por una loca, ¿no? Que lo controla todo, ¿no? Con un cyborg que le vigila. Claro, para quitarnos el chiste de Ayuso al empezar, decimos esto. Sí. Y nada, a mí, yo tenía dudas sobre el salto de Marvel Studios a la televisión, porque es otro medio, son otros presupuestos, son otras duraciones. Y sobre todo son otros personajes que a lo mejor a priori parecen menos interesantes, ¿no? O menos importantes para la historia general del universo Marvel. Pero a mí esta serie la verdad es que me ha convencido y me ha dado la impresión de que pueden hacer cosas muy chulas con estas incursiones en la pequeña pantalla que van a hacer. Además me llama mucho la atención que no fuera la primera que tenían planeada para estrenar, que la primera era Falcon. Lo entiendo porque está... El arranque de esta serie es muy raro y ha pasado lo que ha pasado, que mucha gente le tiró para atrás. Pero es que me parece que es perfecta para empezar. Porque tiene mucho de homenaje a la televisión y de aprovechar el formato, como bien ha dicho Sebas, de el capítulo semanal, de que cada capítulo sea su historia, de que cada capítulo homenajee a una cosa diferente, de que cada capítulo vaya dejando las semillas para que tengamos conversación durante una semana. O sea, que yo creo que en ese aspecto han cuidado mucho el formato serie. O sea, no es una, para mí esta no es una película cortada en trozos. Probablemente a lo mejor algunas de las otras que saquen sí lo sean, pero para mí esta no. Y yo creo que los dos ingredientes clave han sido la magia que tiene Marvel de llevarte a mundos con cosas prodigiosas, ¿no? Con escenas de acción chulas, con escenas llenas de efectos especiales, y el corazón, porque al final todos los personajes que aparecen en estos productos tienen mucho corazón y se preocupan mucho de darles profundidad y de que te importen. Entonces, yo los grandes momentos que me llevo de esta serie no han sido explosiones ni han sido hechizos espectaculares, han sido una pareja despidiéndose o una niña utilizando la televisión para escapar de la realidad. Y yo creo que ese es el mérito de Marvel Studios. Muy bien. Y bueno, yo por mi parte, yo la verdad es que bueno, con todas estas series de Disney Plus les tenía bastante ganas. La que más así en principio ya sabéis que se anunció que iba a ser la primera, El Soldado del Invierno con el Halcón. Al final, bueno, no ha sido así, se ha estrenado esta primero. Y yo con esta, pues bueno, tenía su curiosidad. Y a mí no es que me haya decepcionado, es que yo creo que ha superado de largo mis expectativas por arriba. Me ha encantado. O sea, me ha parecido un viaje maravilloso. Me parece una serie completamente lynchiana, es decir, David Lynch, porque es los primeros episodios, es que es un homenaje clarísimo que canta a Twin Peaks. Es un misterio enorme a través de la cotidianidad, a través del día a día y a través de, pues, de la vida idílica que todos tenemos en la cabeza. Y a mí, es que me ha gustado muchísimo, es que salvo quizás un melón que al final, que abren, que al final no lo han arreglado, que vale, bueno, pues eso, mira, eso a lo mejor es una paja que yo me he abierto la cabeza y que ellos a lo mejor han forzado a que yo me monte esa paja en la cabeza. Pero más allá de eso, yo a la serie es que le casco 9, 9.5, tranquilamente. Es que me ha gustado un montón. Demuestra que hay, honestamente sí que estamos en una buena nueva etapa de series de superhéroes, ¿vale? Junto a esta, sobre todo, con cosas como, pues hemos hablado alguna vez, como La Patrulla Condenada, o como la nueva de esta de Umbrella Academy, o como Stargirl. Y honestamente, es que es un viaje que me lo paso genial en todo momento. En todo momento, y que demuestra que Marvel, todavía mucho que se le acusa de que es muy repetitivo, que es muy esto, Marvel tiene la capacidad de sorprendernos y de dejarnos con la boca abierta. Pues yo hay episodios que es que me he quedado completamente boquiabierto. Y luego yo creo que además el valor del guión en Marvel nunca había sido tan importante, porque realmente los primeros episodios podrían pasar por un episodio de una sitcom. O sea, eran buenos guiones de sitcom. Sí. Y aparte, sabían meter muy bien los momentos what the fuck, ¿no? Los momentos de llevarte las manos a la cabeza y las referencias al universo Marvel dentro de episodios de sitcom, adecuándose a cada época en la forma de hablar de los personajes y en las tramas. Y no sé, yo con dobles sentidos en cada diálogo, yo creo que el guión nunca se ha lucido tanto como aquí. Y en los últimos capítulos hay un par de conversaciones. La conversación de WandaVision en el cuartel general de los Vengadores, la conversación entre las dos visiones, uh-huh, o la conversación de despedida entre Wanda y Visión, que son que están escritas, o sea, desde el corazón, provocan una reacción sentimental muy fuerte y tienen frases para el recuerdo. Entonces yo creo que hay que aplaudir sobre todo a los guionistas, que han partido de una idea que por lo visto era de Kevin Feige, que quería hacer este homenaje a las sitcoms tradicionales, y aprovecharla al máximo. O sea, yo por ahí estoy muy contento, porque era un concepto arriesgado, no era muy atractivo en realidad. A mí tampoco es que me pareciera lo que más ganas tenía de ver en mi vida. Y han salido muy airosos. Además han salido airosos no solo para los aficionados, que es lo que siempre estamos diciendo, aunque hay algunos aficionados que, bueno, no ha salido, no sé qué. El público general, que al contrario que nosotros empezó la serie sin saber qué coño era, totalmente perdidos hasta que llegó el capítulo 4, también están contentos. Uh-huh. O sea, que haber conseguido vender este concepto y que la gente de a pie lo entienda, pues eso, han necesitado 9 capítulos para explicarlo bien, pero ha sido, yo creo que ha sido un éxito a todos los niveles, e incluso han conseguido tanto éxito entre la crítica que no es muy habitual en Marvel. Sí, sí, sí. Yo creo que han apostado, han querido dar un paso más allá en la manera de contar, en la manera de qué querían contar y cómo lo querían contar, y les ha salido la jugada perfecta. Para mí, para mí. Aparte de lo que te digo, de que se adecua muy bien al formato serie, es algo nuevo, y yo creo que si hubiesen arrancado con Falcon y el Soldado de Invierno, realmente sería algo lo que te esperas, y sería claro, para los de siempre. Y esto a lo mejor ha abierto un poquito más las puertas, creo yo. Sí, siendo completamente marciana por momentos. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y para alguna gente seguro que es infumable. Se empiezan a ver los tres primeros y dicen, pero estos chistes, pero esta gente aquí, este que se toma un chicle y parece que va borracho, ¿qué coño es esto? Claro, claro. Y bueno, pues luego también, además que nos ha dado, yo creo que aquí los dos personajes principales, tanto la buena de la Olsen como el Paul Bettany, se han comido la serie con patatas, honestamente. O sea, me parece que lo han hecho muy bien. Y en todo momento se demuestra que son dos actorazos como una casa. Sí, lo han petado, la verdad. O sea, el nivel que tiene Olsen en esta serie es que es muy grande. O sea, no te lo esperas porque tiene que mostrar muchísimos registros, no ya el rollo sitcom, la comedia a la cual se va adaptando en cada capítulo, a cada tipo de comedia de cada década, sino a esos momentos en los que tú ves que, o sea, es que no hace falta ni que hable, solo con los gestos, con la mirada, que sabes que se está saliendo, que se sale, que está volviendo a la realidad durante unos segundos y ella dice, no, vamos a volver a lo que estoy haciendo, vamos a volver a esta fantasía. Y ya, vamos, sin mencionar, sobre todo mencionando el capítulo 8, que, o sea, es que es para ponértelo en bucle e hincharte a llorar. Es que básicamente esta serie es, aunque muchos le echan en cara el título que tiene en España, por derecho del nombre, no por otra cosa, en realidad es que esta serie trata sobre, no solo sobre la superación del dolor de ella, sino sobre la historia de amor de los dos, algo que tampoco no habían mostrado casi nada en las películas, y aquí claro, sí lo hemos podido ver bastante sí, mejor. Es que en la película, yo creo que en el resto de películas, creo que al final notabas que había afecto entre los dos, que había pues esa, sí que había realmente cariño y había aprecio el uno con el otro, pero yo creo que hasta Infinity War no teníamos la confirmación oficial de son pareja. Sí, claro, no había tiempo, ¿no? Y aparte, claro, es que no había tiempo. Claro. En esta serie tienen que meter por retrocontinuidad como la escena en la que se enamoraron, ¿no? Porque eso, no ha aparecido en las películas nada que te haga indicar, oye, ¿qué le hizo a esta mujer enamorarse de un robot? Y viceversa. O sea que por eso yo creo que el capítulo 8 es maravilloso por ese uso de la continuidad anterior y aprovecharla para tu historia y aprovecharla para definir a un personaje y crear algo nuevo, pero que se basa en todo lo anterior, y que yo creo que es un poco el éxito del universo Marvel cinematográfico, que al final cualquiera puede ver esta serie suelta sin haberse visto lo anterior y se entera, pero aparte le entran ganas de verse lo anterior o profundizar en tal o cual personaje, no sé, eso lo hacen muy bien los tíos. Sí, es otra de las cosas que me ha encantado de la serie, que puedes perfectamente verla sin necesidad de haber visto nada anteriormente. Todo lo que tú necesitas saber o te lo muestran o te lo dicen. El resto, si quieres saber más, mírate las películas. Pero vamos, no necesitas tú haber visto nada. Lo único que, claro, si vienes de las películas, pues ya conoces a los personajes, sobre todo conoces a los secundarios, a los que también le han dado bastante papel aquí. No olvidemos a, bueno, Mónica, en realidad esta es la versión adulta, nosotros la conocimos de niña, pero luego tenemos a los otros dos secundarios que a mí me han encantado, o sea, que me ha dado ganas de que siguieran apareciendo más. O sea, es que al final me encanta tanto la serie que hubiera preferido que hubiera durado un poquito más. Sí, tienen la capacidad hasta de coger un personaje muy odiado como era Darcy y redimirlo, o sea, que es de lo mejor de la serie, esa chica, o sea, es increíble. En Marvel, cómo aprovechan todo lo que tienen en el tablero, ¿no? Todas las piezas que tienen en el tablero y dicen, hasta la desaprovechamos un poco en las pelis anteriores, vamos a meterla aquí y de repente todos los fans la quieren y te dan ganas hasta de volverte a ver las anteriores. Bueno, o sea, esa capacidad de controlar los recursos... A mí es que la actriz me encanta. Yo desde es muy buena. La que lo conocí en Dos chicas sin blanca, que yo me partí el culo con ella. A mí en Thor 2 me provocaba pesadillas, te lo digo en serio. Es que era como mal humor todo el rato. Y luego que la tía es lo que tú dices, que debe ser una tipa muy querida, muy graciosa, muy esto. Pero es que no, me cargaba el personaje hasta la obscenidad en esa película, la verdad. Sí, bueno, es que esa película ya sabemos que tú muy, muy objetivo, ¿no? Objetivo, no puede ser objetivo en esa película. Pero bueno, luego también lo que decís, eso, que aprovecha personajes de un universo rico en personajes. Porque aquí tenemos eso, pues a la gente Wu, que había aparecido en Ant-Man, ¿vale? Que hasta yo creo que el tipo lo hace bastante bien y que además ha ido por ahí, que es colega, ¿cómo es? Colega del hermano de Tom King o algo así, o colega de toda la vida, bueno, vale. Y luego también el personaje de Mónica Rambeau, Fotón, ¿vale? Que ya la habíamos visto como niña en Capitana Marvel y que aquí pues ya nos... ya le empiezan a dar un poco el origen de personaje. Madre mía, y la escena del origen es, estéticamente es que es espectacular. Cuando atraviesa el Hex y ves las diferentes personalidades suyas juntándose, los ojos... brillando, ¡buah! Y luego el salto de superhéroe que pega, el aterrizaje, mejor dicho, de superhéroe que pega, nada, le han dado un origen también de lujo al personaje. Sí, yo además yo creo que es bueno que hagan estas cosas porque el personaje, los tebeos, esta Capitana Marvel 2 ha sido bastante ninguneado en general. Ha sido, yo creo que estuvo más en las Secret Wars originales, luego estaba en esto de Next Wave, que de hecho se choteaban de ese tema. Pero yo creo que para mí es un personaje que da mucho más de lo que le están dando, para mí. Es que nada más que hay que tener en cuenta cuántas veces le han cambiado el nombre a la pobre. Que si la Capitana Marvel 2, que si Fotón, luego tuvo otro, no sé, ha tenido como varios nombres en plan de no sabían qué hacer con esta tía, de verdad. Sí, no ha sabido qué hacer con ella, o sea, estuvo miembro de los Vengadores... pero durante mucho tiempo es que no ha estado fuera de, vamos, fuera de radar directamente. Y formó parte de los Vengadores Niga. ¿Os acordáis de esa serie donde vamos a ponerle a esta gente que se reúne para aventura y media y que son todos negros casualmente? Guiño, guiño, menos la de la piel verde. Los Vengadores Oscuros, ¿no? Vengadores Oscuros, sí, sí. Leo por aquí que el personaje ha estado en Next Wave, en Los Vengadores, en La Patrulla Marítima de Nueva Orleans, en Los Poderosos Vengadores, en Los Ultimates y en S.W.O.R.D. Madre mía, vaya cacao que tiene el personaje. Y eso que tiene, que es poderosa. Además, yo me acuerdo que en el crossover de JLA Vengadores le partía la cara a Linterna Verde. O sea, vamos, que yo creo que ahí se pueden hacer cosas chulas con el personaje, además que tiene aquí un personaje racializado, que además que siempre Marvel siempre está interesado últimamente en trabajar con ella, así que lo tienen aquí. Es que no tienen que inventar uno nuevo, ya lo tienen aquí. Parece que la última etapa con Al Ewing guionizándola ha estado mejor. Uh-huh. Pero sí, y aparte en esta historia es que funciona muy bien como contrapunto a Wanda, porque ella también ha perdido a un ser querido. Y son dos formas de llevar el luto diferentes y de hecho tenemos una conversación en el último capítulo sobre ese tema que hacen que esos dos personajes puedan encontrarse y tengan cosas en común y que la historia pueda tratar sobre ellas dos sin que chirríe. Entonces por ahí lo han trabajado muy bien también la inclusión de Mónica en esta serie. Sí, porque además vemos aquí por fin lo que fue el deschasquido que hizo devolver a todo el mundo, lo vemos de una manera un poco más cercana a lo que debería ser. Bueno, la Spider-Man era un poquito coñero, ¿no os acordáis? Con la banda esa de música que de repente aparece en un partido de baloncesto y le pegan una hostia a uno. ¿Os acordáis? Madre mía, por favor. Aquí sí que creo que por lo menos vemos más el efecto real de cómo sería que de repente todo el mundo pues volviese a sus vidas 5 años después. Pues, el caos. El puto caos. O sea, lo que ve este personaje, pues eso, pues que su madre ha muerto y que no ha podido estar ahí. ¿No iban a hacer una serie dedicada a eso? No. No, no, pero lo vas a ver, sí, bueno, eso lo habrán dicho los fans y todo eso, pero lo vas a ver en aquí en Falcon, o sea que la cosa va a quedar bastante clara. Uh-huh. Eso espero, porque de verdad es que esa escena es una de las mejores del UCM, en la que Mónica vuelve y se encuentra con que su madre, que estaba superando el cáncer, va y ya se la encuentra muerta. Es como que, mira, por Dios, qué sufrimiento es este. Que me dicen que mi madre superó el cáncer y luego se volvió a morir sin estar yo aquí. Yeah. Y eso es una historia de tantísimas que pueden llegar a contar. Parece que está enfadada un poco con la Capitana Marvel. No sabemos si... ¿No sabes por qué? Lo explicarán más adelante, entiendo. Claro, pues en Capitana Marvel 2, imagino. Porque sí. No sabemos si porque Carol no ha estado preocupada por su madre o no ha vuelto a la Tierra después de irse cuando ella era pequeña o lo que sea. O que la vio en las noticias y dijo, joder, ha vuelto a la Tierra y no ha venido a verme. Ni a mí ni a mi madre. Pues, no ha llamado. No me llama últimamente. Claro, porque en realidad... No, claro, es que ella cuando desaparece no sabe que la Capitana Marvel ha vuelto todavía. Porque la Capitana Marvel vuelve después del chasquido. Entonces puede que esté enfadada porque no haya vuelto Carol a la Tierra desde que se fue con ella siendo pequeñita, ni siquiera por lo de su madre. Eso es. Vale, y bueno, aquí tenemos dos personajes que nos presentan, que son los gemelos, amigos. Sí, eso es. Los hijos de la Bruja Escarlata, que además aquí... Los gemeliers. Gemeliers, eso es. Que, bueno, no sé, Sebas, ¿qué te han parecido los gemeliers? A ver, cuéntanos. Que son mellizos, además. Son mellizos, bueno, eso. Los mellizers. Pues... Ay, Dios mío, yo quiero una serie protagonizada por los críos. Yo quiero una serie de Disney Plus protagonizada por los críos aventuricas. La típica de esta serie de Disney tochorra. Ahí, ellos con su gilichorrada. Pero bueno, a ver, es un poco raro porque no saben muy bien los críos qué es lo que saben. Porque claro, ellos acaban creciendo, ellos solos. Uh-huh. Tienen poderes, saben que están en una fantasía, no lo saben... No sé, hay cosas que no me quedan claro, pero lo que sí me ha quedado claro es que yo sinceramente quiero más de estos niños y a ver qué pasa. Pues vamos a ver, todo el mundo, yo creo que nadie se ha esperado que lo que pasa con ellos al final. O sea, porque la gente estaba en plan de, bueno, aquí por fin tenemos los primeros jóvenes vengadores. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde están estos críos? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, lo que pasó en el cómic un poco. Pero que te gustaron tanto que te gustaría llevártelos a casa, ¿no? A ver. Ah, vale, no eres Miguel Bosé, vale. Eso, sí. No soy Angelina Jolie, no. Eso es, sí. Bueno, eso, o sea, Angelina Jolie se fueran cada uno de una raza diferente, eso. Tiene toda la colección en casa. Pero, bueno, a ella le gustarán los Eternos. Le gustará. Es Eterno. Y bueno, y luego hay otro personaje que... Obviamente, pues se ha comido la serie por momentos y que para mucha gente ha sido la favorita, que es esa vecina cotilla llamada Agnes, que tuvimos el plot twist que realmente es Agatha Harkness, ¿vale? La maestra. ¡Oh! ¡Nadie se lo esperaba! Claro, pues mucha gente ya lo había deducido con el acrónimo este, pues eso, de Agatha Harkness, pues Agnes, obviamente. Que además tiene, yo creo que un momento musical... que según empieza, no pude parar de reír en 5 minutos. O sea, yo estaba ya por el suelo, por el puto suelo, y además que acaba Galate diciendo, ¡yo he matado chispas! ¡Ah! Tiene ese momentazo y no sé qué os aparece este personaje. El meme, el puto meme de y yo he matado al perro. eso va a quedar en internet durante mucho tiempo. Sí, a Tom King le gustó mucho eso porque dijo, anda, al final en una línea hacen referencia a mi colección después de estar dando el coñazo todas las putas semanas. Ha estado como el meme ese de Joey que se señala una pantalla y sale él. Mira, claro, señor. Y no, y la serie pasaba de su etapa totalmente todo el rato. No sé, sí que tiene cosas. Yo creo que sí tiene cosas de esa etapa, ¿eh? ¿Cómo? Que sí que creo que coge etapa. Pero que como por ejemplo. Pues como por ejemplo, pues que el tema. Aparte del perro. Porque lo de que se van a vivir a un barrio residencial ya salía en la de Bill Mando, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es verdad. Sí, pero me refiero en el sentido de que cómo adapta ese tema de que vivimos, de cómo se monta el personaje, pues una realidad paralela. como algo idílico que realmente no funciona así. Yo entiendo, pero, yo, más por ahí, más que por un evento, por un algo en particular. Pero eso era la visión, ¿no? O sea, la bruja escarlata, la realidad paralela, claro, se la hizo en Dinastía de M. Claro, o sea, que igual no había que dar el coñazo todos los putos viernes con que se han basado en tu historia si no se han basado en ningún momento. Pero bueno, sí. Stone King y es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y respecto a Agatha Harkness, es que la actriz es espectacular, la tía, cómo pasa de la comedia a ser amenazante, realmente. Sobre todo en el último capítulo, que tiene una escena en la que pasa de ser la villana a ser la vecina cotilla en un único plano y está muy chulo. Y yo creo que el momento musical, para empezar, hay que tenerlos bien puestos para que la gran revelación de tu serie presentarla así. Eso me parece genial. Y la canción es que es ideal. Es buenísimo, la verdad. Que muchos no esperábamos que ella fuera Agatha o alguien importante, cierto. Aunque también nos engañó bastante con su escena en el capítulo de Halloween. Ese momento en el que tú la ves paralizada y tal, y dices, bueno, entonces, ¿este es un personaje importante o no? Claro, pero a mí me dejó con la duda. Muy buena actriz ahí también, ¿eh? en ese momento de la actuación. Sí. De todas maneras, hay que añadir que lo sabíamos nosotros, que la gente normal no... Es normal, claro. O sea, mis amigos muggles. Mis amigos y mi familia, el episodio 4 les sorprendió muchísimo, lo de que fue lo de cuando se descubre todo lo que ha hecho Wanda. De hecho, necesitaron explicaciones y verse los siguientes capítulos para entenderlo del todo. Y el episodio donde se reveló lo de Agatha también le voló la cabeza, porque... hubo uno que me preguntó hasta si era real o no ese personaje, si lo había creado Wanda o era una bruja real, me pregunto. Sí, sí, sí. Y eso, lo que tú dices. Además que esta actriz ya le ha ayudado como para ahora que volver a saltar a la fama. Además, esta actriz ya sí que venía bastante del tema de la comedia, me parece, ¿no? Sí, y le puso voz a la Doctora Octopus en Spider-Man Un Nuevo Universo. Y si has visto alguna sitcom los últimos años, seguro que ha tenido algún cameo en algún episodio. Brooklyn Nine-Nine aparece, creo que un par de veces o así. Sí, Parks and Recreation creo que también. Sí, ha salido muchas. Sí, aquí hay una serie que estoy leyendo, que es Crossing Jordan, que no la he llegado a ver, pero que debía salir en todos los episodios. Leo aquí 104 apariciones. Pues nada, una actriz de estas que no han conseguido nunca destacar muchísimo porque igual no ha tenido su gran papel protagonista, pero joder, que se le da muy bien su trabajo, la verdad. Sí, sí, sí. Una grande, vamos. Vale, y bueno, y en general, a ver, vosotros el tema del misterio, de cómo se estaba llevando en todo momento, de esas pequeñas perlitas, ¿vosotros creíais que realmente los tiros iban por aquí? ¿Qué pensabais? Un poquito de este misterio que nos han ido dando con cuentagotas por momentos. Pues, a ver, ¿dónde está Mephisto? ¿Dónde está Mephisto? El perro no era Mephisto. La vecina no era Mephisto, sí, Mephisto. Luego de teorías locas lo dejamos por final. Mi teoría loca era eso, que claro, nosotros no habíamos visto, a ver, en su enfrentamiento con Thanos la habíamos visto muy chetada, pero no a este nivel de recrear la realidad ni nada, por eso mucha gente decía que si Mephisto, que es un demonio, que si no sé qué, que la habrá ayudado o la habrá engañado o alguien la habrá obligado, porque igual que en Dinastía de M, no es ella la que lo hace todo, sino que es guiada por su hermano. Aquí yo estaba, no sé, casi convencido, digo, pasa alguien Mephisto o algún demonio o alguna cosa, luego va a tener que aparecer el Doctor Extraño para ayudarla. Nada, mis pajas mentales, todo fuera. No acepta ni nada. Es que yo creo, respecto a este tema, que está bien, pues eso, hacerse sus teorías, hacerte tus teorías y semana a semana ir pensando qué va a pasar. Yo intento no hacerlo mucho porque si no disfrutas totalmente del personaje, del personaje, no de la serie. Pero es que yo creo que lo más importante es que una paja mental no te puede joder una paja de verdad. Quiero decir, tú no puedes montarte en tu cabeza una película y luego quejarte de que la serie no haya hecho exactamente lo mismo que tú tienes en la cabeza. Entonces yo creo que ahí pasas de una cosa que se supone que tendría que ser disfrutar de una serie, pasas a que no te guste una serie porque le estás exigiendo a un producto y a unos guionistas que incluya cada semana tu lista de la compra. Sí, mira, y tu lista de la compra, que a lo mejor incluye Multiverso, Mephisto, Mutantes y cualquier otra mierda que empiece por M, a lo mejor tu lista de la compra no es tan fácil de meter en una serie como tú crees. A lo mejor si metes alguno de esos elementos en esta serie, aparte de que no pintarían mucho, necesitas dos o tres capítulos para explicarlos a la gente que no sabe qué es eso. A la gente que también está viendo la serie, está disfrutando la experiencia, pero que no conoce esos personajes y esos elementos tan bien como tú los conoces. Entonces yo creo que hay que ponerse el chip ya en la cabeza de que en Marvel Studios y en casi cualquier otra producción audiovisual, la solución más sencilla va a ser la que va a hacer la serie. La serie no va a hacer un salto y te va a meter a Mephisto en el último capítulo y te lo va a explicar en 10 minutos. Si toda la serie te ha estado presentando un personaje para que sea la villana de la serie, pues en el último capítulo la villana de la serie va a ser ella, porque se han gastado tiempo en explicártelo y en presentártelo. Uh-huh. Y si metieran cualquier cosa externa, no tendría tanto impacto en la historia. Entonces yo creo que las teorías al principio de la serie estaban muy bien porque no sabíamos lo que venía. Cuando vamos por el capítulo 7 u 8 y están todas las piezas puestas en el tablero, pues esto es una serie sobre el origen de Wanda como Bruja Escarlata. Y Marvel normalmente suele hacer lo que mejor le viene a la historia, no lo que los fans quieren que metan. Entonces, si quieren que esta historia funcione, se tendrán que limitar a eso. ¿Es que van a meter a un personaje de otra productora, de otra franquicia, y me van a decir que es el mismo Mercurio y que existe el multiverso y que no sé qué? ¿Tú sabes las horas que necesitan para explicar eso a una persona normal? No lo van a hacer nunca, aparte de que el Mercurio no ha tenido ni la misma voz, ni el mismo aspecto, ni el mismo nombre que tenía en la otra franquicia, por ejemplo. Yeah. Entonces, joder, ya que te han metido guiñitos, para el lector disfrútalos. No intentes que cada vez que mencionan a un ingeniero, a un soldado, a un superhéroe, a alguien que pasaba por allí, cada cosa tenga significado, que es una puta historia que es accesible para todo el mundo. Ya, mira. Sí, sí, sí. Conozco a uno que vamos, que tenía la teoría de sus pajas mentales, pero vamos, totalmente convencido de que iban a aparecer los mutantes, de que iba a aparecer Red Richards, de que iba a empezar a poner las semillas para el multiverso. Sí, o sea, sí, una sí, cosa, mira, cuando Mónica va a buscar a alguien que le ayude para volver a entrar dentro del hechizo, me dijo esa semana, va a ser Red Richards, le va a ayudar Red Richards. Claro. Yo, bueno, no. A ver, molaría que me introdujeran personajes. Pero claro, después de terminar la serie, pienso que no. O sea, que no, que le quitaría entonces importancia a lo que no quieres contar en la serie, que es la historia de Wanda. Ya. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo, vamos a ver, por partes. Yo sí que soy de la persona, del tipo de persona que prefiero que me sorprendan, ¿vale? De que, vale, yo tenía mis teorías, de hecho, lo único, vale, que nos habían puesto la miel en los labios con el tema de Mercurio, ¿vale? Que eso sí, quizás yo sí que pensaba por un momento que, bueno, sí que están abriendo un poquito la puerta a ese tema del multiverso, pero lo que vosotros decís, la serie ha dado una explosión absoluta de teorías, a cada cual más locas y bizarras, que además era todo continuamente un bombardeo de muchos portales. O sea, yo, de hecho, creo que esta serie ha dejado retratada muchos portales de... Sí. De muchos portales de internet como enormes generadores de bulos y de clickbaits. Porque es que ha habido... Mira, ¿os acordáis del apicultor que aparecía en el primer episodio? Ese tío que salía de la alcantarilla. Uh-huh. Vale, la gente estaba matando paja de que si era un enemigo de Spider-Man, que es un tío que es hecho de abejas. Que si sí. Él... Que si Mephisto... Mephisto, ya... O sea, con el tráiler del noveno episodio, ya estaban en portales diciendo, y ahora es cuando nos explican que Agatha Harkness trabaja para Mephisto y todas nuestras teorías se cumplen. Vale. Por otro lado, había rumoreado apariciones de Magneto, de los X-Men, de Hulkling, para hacer un crossover con Empire. Esto lo he leído. Suma Gorath es un enemigo del Doctor Extraño que es un ojo con tentáculos. ¿Vale? Luego, que si el personaje de Dottie, no, que es esta vecina rubia, no sabéis, que se corta la mano. No sabéis sí. Que esa que está en el club social. Sí, la que nos dijiste algo del Escuadrón Supremo, ¿no? Esta os dije, es que lo cachondo del tema es que este personaje decían que era uno de los miembros del Escuadrón Supremo, que es Brillo Lunar, porque se llama igual que el personaje y su marido se llama igual que el personaje de los tebeos, ¿vale? Pero luego también que si esto era el Mojoverso, que si esto es Kang el Conquistador, Que sí, sí, que sí, no... es verdad, lo de Mojo, no sé a quién se lo leí, que podría ser este villano. Digo, a ver, yo he pensado en él, pero no, lo he descartado al microsegundo. Digo, no pinta nada aquí, y para explicar el concepto de ese personaje, o sea, no. Sí, sí, sí, sí. Y luego también, aparte Paul Bettany, troleando a la peña a nivel Omega, con el tema ese de, sí, sí, he trabajado con un actor muy veterano al cual le tengo mucho cariño. Spoiler, era él. No mintió, ¿no? Hombre. No, que no mintió en ningún momento. Que no mintió en ningún momento, porque a mí me hizo muchísima... O sea, es la mayor sorpresa que me he llevado de la serie y lo que más ilusión me hizo cuando salió y entendí las declaraciones de Paul Bettany. Entonces quiero decir que si la gente pretende que una broma que hace un actor es que es increíble. De todas maneras, a mí ese personaje en particular de la Visión Blanca es lo que más me ha sorprendido de la serie, su aparición, el momento que menos me esperaba de toda la serie. Y aún así, Paul Bettany ya lo había anunciado, o sea que me alegro un montón de cómo dijo las cosas Paul Bettany, porque no me jodió la sorpresa. Ya, pues aun con todo, ya te digo, que es que esto ha generado, pero un auténtico mare magnum de eso mismo, de teorías a cada cual más locas. Ya están diciendo, no, tranquilos, el malo del Soldado del Invierno y el Halcón va a ser Mephisto, ahora sí que sí. Sí, o que es Mercurio de verdad y no lo han querido decir, cosas así. Pero que, por ejemplo, Elizabeth Olsen... hizo una entrevista que le preguntaron, ¿va a haber algún cameo tipo Luke Skywalker o alguna sorpresa? En el episodio 1 le preguntaron esto y ella dijo, sí, van a haber sorpresas y tal, refiriéndose seguramente a Evan Peters o a la Visión Blanca. Titular, en el último episodio de WandaVision va a haber un cameo nivel Luke Skywalker. Ese era el titular de la entrevista y ella no lo había dicho en ningún momento. Que yo creo que los actores se podían haber cortado un poquito en algunas cosas que han dicho. Sí. Pero los periodistas es que son ha sido tremendo. Yo creo que esto ya demuestra lo mal que está el periodismo del entretenimiento. El periodismo de esto, de internet, de generar, es que es basura lo que han generado, honestamente, para mí todo el rato. Es que estás pagando un tío no sé cuánto al mes para que escriba. No, es que, tranquilo, es que la cigüeña es Mephisto. Claro, no están saliendo películas ahora mismo. Y están haciendo noticias spoilers. O sea, me refiero. Uh-huh. Hemos leído que en Capitana Marvel 2 al final se muere no sé quién. O sea, esto es un ejemplo inventado. Sí, pero sí. Cosas así. Sabemos 4 años antes de que se estrene Blade cómo va a acabar Blade. Y cosas de esas te las venden como noticia. Vamos a ver. No sé yo qué noticia es esto. La noticia sería, sabemos que en Blade va a salir tal actor. ¿No? Por ejemplo. Pero yo qué sé. Aquí en el caso de Mercurio, por ejemplo, se fue un actor de doblaje de la lengua. Sí, cuenta eso, por favor, cuéntalo. El actor de doblaje, el primer día, el día que se emitieron los 2 primeros capítulos, puso un tweet etiquetando a Disney Plus en el que ponía ya tenéis disponible Bruja Escarlata Visión, donde doblo a Pietro, y una foto de Pietro. Madre mía, es que eso ya es boca chancla, vamos, pero... Vale, muy mal, yo de verdad, tienen contratos de confidencialidad. Y me parece que ni aunque se hubiera estrenado la serie de golpe podría contar que su personaje sale, porque es una de las sorpresas de la serie, pero bueno, que hasta en Estados Unidos lo habían mantenido en secreto. Pero bueno, dicho esto, todos los medios de comunicación lo reprodujeron, aunque él borrara el tweet casi instantáneamente porque se dio cuenta. Y en el titular pusieron, el actor de doblaje de WandaVision o de Bruja Escarlata Visión ha dicho que Pietro vuelve. Resultado, ese señor lo han despedido. Los medios de comunicación siguen abiertos. Ya. Pues ya te digo, yo para mí esto le ha quitado la careta a muchos de estos medios, supuestos medios de entretenimiento, que son eso, pues generadores de humo. Además, muchos tienen Patreon y cosas de estas que les pagas por los rumores. Entonces, claro, tienen que sacar rumores constantemente. Entonces yo creo que también es contraproducente que luego cuando llegue Spider-Man 3 y no salga tal actor, la gente se defraudará. Cuando llegue... Falcon y el Soldado de Invierno, si no salen los Thunderbolts organizados como grupo en el último capítulo, la gente se defraudará, cosas así. Pero bueno, claro. Yo por eso digo que hay que nivelarlo y las expectativas rebajarlas. Yo, aquí lo hemos comentado muchas veces, pues yo creo que pasa esto, ¿no? Yo creo que pasa esto, cada uno tenía como su teoría, pero una cosa es decir, yo creo que pasa esto, y otra cosa es decir, yo creo que pasa esto y aquí tienes mi presentación en PowerPoint de 2 horas. Claro, porque entonces inviertes tanto en esa teoría que si la serie no la hace realidad, al final te das cabezazos contra la pared. Sí. Claro. Pues sí, pero la verdad. Si queréis decir algo más de las teorías, si no, podríamos hablar de la serie otra vez. Vale, hablamos de la serie, hablamos de la serie, vale. Y, por ejemplo, ¿vosotros qué os ha parecido el tema esto que cada episodio haya hecho referencia a una comedia de la época? A una comedia de cada década. Maravilloso. Uh-huh. Me ha parecido... Es que esto es, esta serie es que es tan meta. Es tan metaficcional. O sea, es que no ya el hecho de... Bueno, sí, o sea, es que el hecho de coger al mismo actor que ha interpretado a Pietro en la otra franquicia... O sea, a mí me explotó la puta cabeza. Yo no tenía ni puta idea yo cuando lo vi. O sea, yo salté del sillón, mi marido midiéndome y diciendo, ¿qué pasa? ¿Quién es ese? Digo, ¿cómo que quién es ese? Digo, esto es lo más grande que he visto yo en la tele. Por Dios, esto es grandioso. Esto no lo pueden hacer en ninguna otra serie. Ser tan metaficcional. O sea, me reventó la cabeza y me sigue pareciendo, me va a parecer una de las cosas más brillantes que han hecho en ninguna serie. Además, que se pueden permitir el lujo de que un personaje en el mismo momento diga, anda, ha contratado a otro actor para hacer el papel. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, me parece maravilloso. Sí, sí. O sea, claro, el problema de eso, yo ahora viendo la serie entera, es que yo creo que eso era un guiño para los fans. Uh-huh. Para que todos disfrutáramos y dijésemos, hemos visto a este señor haciendo del personaje por última vez en este universo. Y la peña se lo tomó como lo que no era. Y entonces yo creo que igual, pues ahí igual se lo podían haber pensado dos veces antes de hacerlo. Pero a mí, como estoy como Sebas, que me ha encantado, y además me encanta que sea el marido de Agnes al final, en el último capítulo, me quedo con eso. Pues sí, yo también, la verdad. Yo ya te digo de que sí que, en ese aspecto, sí que dije, mira, ya han abierto la puerta al multiverso, porque se lleva diciendo mucho que esto va a ser una parte de una trilogía con la segunda de Spider-Man, y con el tema del Doctor Extraño. Pero realmente, ¿con Spider-Man van a abrir la puerta al multiverso? Pregunto. Spider-Man probablemente sea la que más multiverso haya. Porque yo estoy empezando a sospechar que en Spider-Man... A ver, es una trilogía simplemente porque en esta sale Bruja Escarlata, en Spider-Man sale Doctor Extraño y en la tercera se juntan Doctor Extraño y Bruja Escarlata. Por esa razón es una trilogía. Yo estoy en que la gente se está haciendo muchísimas pajas mentales con el hecho de que supuestamente van a aparecer los anteriores actores de Spider-Man. Los actores... Digo, bueno. Claro, cuidado con las teorías porque estoy leyendo unas pajas mentales muy gordas que no se van a cumplir seguramente ni uno. Confirmados, ninguno. Lo que pasa es que Jamie Foxx se fue de la lengua y Alfred Molina lo confirmó Hollywood Reporter. Pero es muy posible, tiene toda la pinta de que en Spider-Man sí que va a haber multiverso y van a haber... Lo que pasa es que yo creo que va a pasar como con Pietro, ¿eh? Que los villanos no van a ser de la dimensión de las películas anteriores. Claro, yo también. No sé si me explico. Yo creo que no, si van a ser de la continuidad normal. No. Cada villano de un multiverso, de un universo diferente. O sea, quiero decir, Electro de un universo que no es el de Amazing Spider-Man, un Octopus de un universo que no es Spider-Man 2, o sea, con otro aspecto, pero del multiverso, sí, que no son de nuestra realidad. Vale. Y en la última escena sí aparecerán, pues, Tobey Maguire y el otro. Y seguramente será porque irá a pedirle ayuda al Doctor Extraño por lo de la identidad y entonces el Doctor Extraño a lo mejor por lo que sea lo manda al multiverso y entonces será como la peli de Miles Morales, pero en vez de venir los Spider-Mans a nuestro universo, él se va a los otros universos, creo yo. Ya veremos. Porque por lo de No Way Home, ¿no? Que es como no puedo volver a casa. Ya vi el otro día el chiste No Way José. Sí. Bueno, entonces yo creo que ahí es donde va a haber más multiverso. Pero es que creo que hasta en Doctor Extraño la idea de multiverso puede ser simplemente dimensiones raras. Es que yo he pensado eso, que al final va a ser eso, como diferentes planos de existencia. O sea, lo que son como diferentes reinos de existencia loquísimo, estas cosas del Doctor Extraño. No que pegue un saltito y pente, uy, estoy en el universo Ultimate. Claro. Pente, uy, estoy en el universo de los zombies. Claro, es que ya yo creo que... A mí lo de Mercurio, lo que no me encajaba, por lo que la gente pensaba, vale, lo van a usar en el universo Marvel a partir de ahora. Es que ya había un Mercurio antes. Es que van a hacer un reboot de la Patrulla X, además. O sea, ¿dónde encaja este Mercurio que estáis metiendo de otra dimensión? No sé, yo lo veía muy claro que iba a ser un guiño. Y además, por lo que os digo siempre, de que es muy difícil explicarle eso a una persona normal. O sea, hubieran tardado muchos capítulos en meter el multiverso, en explicar este tío viene de aquí, este tío se va a quedar aquí y tal, o sea, no sé, me parecía que era poco factible. Y entonces yo creo que van a coger actores de películas anteriores para hacer guiños así sueltos o para directamente meterlos en su universo, en una versión nueva. Sí, yo creo que va a ser eso, que no va a ser la paja que tiene la gente de que no, no, van a hacer un cruce con los anteriores actores, con su película. No, no. Yo, no, de todas maneras, en Spider-Man 3 ya digo que creo que sí, porque es Sony. Y Sony es la dueña de todas las películas de Spider-Man. Entonces, saben que pueden hacer una película con todos los actores metidos y tal, más que nada porque además los actores están la mitad muertos de hambre. Y si ha cambiado un bocadillo, son capaces de hacer lo que sea, sí, sí. Claro, entonces yo creo que aquí que se ha juntado varias cosas. Que como sabíamos datos de películas que se avecinaban después, nos hemos adelantado la jugada, ¿no? Uh-huh. Y eso, y entonces yo creo que por eso hay que disfrutar, porque yo creo que en Marvel se plantean cada peli como ¿cuál es la mejor historia que podemos hacer para esta peli? Y luego la encajamos un poco en el universo general, en las dos postcréditos o en lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. Vale, y otra cosa, sobre el tema de la visión, vosotros ya os olíais que ahí había truco con el tema de la visión que había dentro de... que la había creado Wanda, que lo estaba tirando ella como un títere. ¿Qué pensabais de eso? Para mí, lo he dicho, la mayor sorpresa de la serie, y cuando lo revelaron no me lo vi venir en ningún momento. Todo lo demás, más o menos, me lo he visto venir. Eso en particular no. Que, por cierto, hay un cambio de raza, porque la hacen blanca. Eso. Ha hecho gracia, ha hecho gracia cuando sale esta visión blanca y ponen, por fin se confirma a Estela plateada en el universo Marvel. Dios. Tócate los huevos. Y la tabla era el dron. Pero eso era real o era un meme, porque yo juraría que era una coña. No. Hubo medios de comunicación que se lo han tomado como llave confirmación, amigos, Estela plateada en el UCM. Madre mía, la gente está fatal de la cabeza. La gente está muy mal, ¿eh? Respecto a lo de Mercurio, por cierto, decir esto de los medios, que hubo un medio americano que lo dijo hace un año, que también nos jodió la cosa hace un año, un medio americano, o sea que entonces, al final, entonces se sabía. Todos se ponen a joder las cosas. ¡Buf! Un medio americano dijo, he oído que sale Evan Peters en WandaVision, nadie se hizo mucho eco, pero... Sí, no, pero se filtró, hubo imágenes que se filtraron, antes de que apareciera. Hubo imágenes, creo que no, 3, pero la información... Sí. Ah, pero imágenes dices antes de, durante la serie. Sí, durante la serie. Ah, pero yo te estoy hablando de un año antes en el rodaje. Ah, no. Durante putos la serie ha habido filtraciones, sí. Uh-huh. Todo por los putos clickbait. Que las han compartido los medios también, las filtraciones. O sea que... Sí, dicen que Viuda Negra hay en Reddit, está todo el argumento puesto ya y cosas así. Madre mía. Pues no me extrañaría si una película que lleva ya tiempo, que lleva ya bastante tiempo hecha, que se tiene que haber estrenado el año pasado... Pues vete tú a saber, la información que ha ido ya de normal que se filtra, pues imagínate. Al final es ya la película hecha. Con tanta gente involucrada es imposible que no se filtren cosas, pero yo creo que si no se les da eco, mejor. Porque se supone que la gente firma cuando hace una película con Disney un contrato de confidencialidad que como lo incumpla, se te puede caer el pelo. Uh-huh. O le ha pasado al actor este que... Bocabuzón este, sí. Madre mía. También le ha pasado a la chica que hacía de Casey Lang en Endgame, que anunció antes de tiempo que hacía de Casey Lang de mayor en Endgame y ya no va a ser Casey Lang en Ant-Man 3, por anunciarlo. No jodas. Claro, sí. Cosas así. Madre mía. Oh, uh-huh. Si no eres Tom Holland, no puedes soltar spoilers. A Tom Holland, que además hacen coña en el tráiler este de Spider-Man, sí. Uh-huh. Y vale, pues no sé, ¿algo más que quieres comentar de la serie? Respecto a lo de Mercurio otra vez, que sí. Tiene que estar Aaron Taylor Johnson llorando en su casa. Sí. El que lo hizo en la era de Ultron pensando, ostras, han llamado a la becaria de Thor y a mí no me han llamado. Sí, está en su casa de no me llaman para nada. O sea que. Bueno, pero la explicación que dar es muy plausible. O sea, tiene mucha más lógica que la paja mental que se estaba haciendo la gente de madre mía, si lo ha traído de otra realidad. Bueno, no, mejor esto, sinceramente. Sí, que si sacaban al otro, básicamente hubiesen hecho canon que se puede resucitar a muertos con magia. Sí. Y no sé, poco más. Los anuncios de los primeros capítulos también me parecieron espectaculares. Sí, los anuncios de Star, que si Strucker, que si Hydra. Luego eso de Joe Magic. Que eso ya te estamos dando la pista. Ya podría aprender mejor llama a Kiko, ¿no? Kiko Hernández, el programa ese que tiene. Eso es. Para vender las cosas así. Pero bueno, sí, que igual... Eso, entre todos... Como ha sido la primera serie de Marvel, nos hemos venido todos muy arriba y ha habido gente que por eso ha disfrutado menos de la experiencia, pues la verdad es que era uno de los peligros de sacarla semanalmente, pero bueno, yo, a mí me ha dejado muy satisfecho. Sí, pero tranquilos que los medios de comunicación han aprendido y esta mañana me he levantado, se confirma que el Escuadrón Supremo sale en Loki, y yo, vale, bien, bien, bien. ¿Y los fans han aprendido? Porque es que son casi peores los fans que los... Yo he visto gente insultando a Paul Bettany, he visto gente llamándonos tontos a todos por que nos gusten la serie y no se han cumplido sus teorías, cosas así. Sí, gente que no le gusta el final porque no se ha cumplido su paja mental. Eso es, sí. Yo creo que ahora mismo está... ¿Os acordáis de esa escena de la segunda temporada de Daredevil? Donde el Punisher... ata a una chimenea a Daredevil y le dice, estás a dos días, a dos malas noches de ser como yo. Pues yo creo que el fan de Star Wars le está haciendo eso al de Marvel. Dice, estás a dos malas noches de ser como yo. Bueno. Directamente. Nada. Lo mismo que, hay que decir lo mismo que se les dice a los psicópatas del Snyder Cut. Hay que salir más de casa. Coño, echaos amigos que hablen de otra cosa que no sean las películas y así se os aclarará la cabeza. Pero bueno. Sí. Y respecto a las dos escenas postcréditos, el muy fino lo de que le digan a Mónica Rambeau, señora, ahora tiene que irse usted al cine, porque claro, tiene que irse a Capitana Marvel 2, a la película. O sea, eso me ha parecido espectacular. Bueno, no sabemos si será primero Capitana Marvel 2 o Invasión Secreta, ya lo veremos. Yo creo que Invasión Secreta, ¿no? Yo creo que Invasión Secreta, ¿no? ¿Es para el año que viene? Capitana Marvel 2 es noviembre del año que viene e Invasión Secreta no tiene fecha. Y hay varias series antes. Entonces, por eso te digo que no sé cuál será primero. Y, joder, sí que hay 10 series. O sea, y este año va a haber 5. Pues sí, será más o menos el año que viene. ¿Cuáles son las que van a estrenar este año? Después de Soldado de Invierno, ¿cuál viene? En junio Loki. Y luego, anunciadas para este año, están Miss Marvel y Ojo de Halcón. Y la de dibujos, What If, que será más... ¿Qué ganas tengo de la de Ojo de Halcón, tío? ¿Unas ganas? Alguien tenía que tenerlas. ¿Porque no tienes ganas tú de la de Ojo de Halcón? No, aparte de Jeremy Renner, hombre, no es el personaje que más todo... No, pero yo creo que porque al final, más que nada por la otra actriz que va a hacer de Kate Bishop, que es la actriz esta que salía en Bumblebee, que es una crack. Sí, yo tengo muchas ganas de todas. Yo creo que no van a igualar serie... a esta, claro, pero bueno. Es que después de esta serie yo creo que ya... La gente que tenía dudas sobre la serie de Marvel está deseando que se la echen a la cara todas. Las queremos todas ya. O sea, aunque no llegue a este nivel, pero tenga un nivel parecido, ya está. O sea, ya has cumplido. Y todavía flipo con ciertos comentarios como que ¿dónde están los 200 y pico millones que ha costado esta serie? No lo veo en ningún lado. Hombre, se notan sobre todo en el último episodio. En el último episodio, la pelea de la Visión y los efectos especiales... Vamos, está de picho de puta madre. Pero es que los efectos especiales no están solo en el último episodio. Claro. Están en una serie de 9 capítulos. Tienen los efectos especiales de la magia, de la visión, de todo. Y además que recrear la televisión antigua cuesta mucho. Claro. Cada capítulo tener que diseñar un decorado nuevo, tener que hacer un vestuario nuevo, un maquillaje y una peluquería nuevos. O sea, la gente no está teniendo eso en cuenta. Además, es que no son tantos millones, son 150 millones o por ahí, se ha dicho. Que luego están en promoción, hay cosas que se van en promoción, en publicidad. No, coño, y que una película que son 2 horas cuesta 300. O sea, es la mitad de 2 horas para hacer 6 horas. Entonces, obviamente, tenemos que ponernos el chip. Horas, no, 5 horas y media, 25 minutos. Que lo he visto en internet y he flipado. Que hay uno que se estaba quejando de verdad. Nos prometieron 6 horas y son solo 5 horas y media. Madre mía. Entonces hay que tener en cuenta que no van a lucir tanto como las películas, ni va a haber escenas de acción súper espectaculares en cada capítulo por una cosa de que es televisión. O sea, quiero decir, aquí se nota un poco en el último... En lo de las dos visiones está como si fuese una peli, pero igual cuando ellas dos están volando por ahí, pues sí, se nota un poco más. Pero es que, como en Mandalorian se notan otras cosas, es que no tienen el mismo presupuesto que las películas. Claro, es que en Mandalorian hay episodios, se nota la hostia, sobre todo el primero, cuando sale el tema del dragón, y en cambio hay otros episodios, en el episodio está el sexto, que es en un puto descampado en las afueras de Madrid. O sea, claro, es así. Claro. Entonces, aquí las series de Marvel serán igual, un poco limitadas en ese aspecto, pero es que las películas también están limitadas en otros aspectos. Claro, un amigo mío decía que, por ejemplo, que le parecía curioso que cuando vio Infinity War, que Thanos estaba hecho de puta madre, pero en cambio sus hijos cantaban un poquito más. Pues obviamente, pues claro, pues le han metido más pasta a este y a otros no, ya está. Entonces, y además va a gustos porque yo muchas veces si estoy metido en la historia, los efectos especiales, como si son pintados a mano. Que vamos, que yo me he tragado efectos patilleros y mierdas como piano de toda la vida, o sea que no, vamos. Entonces... Claro, vamos a tener que tener, eso es otro factor que vamos a tener en cuenta con las series de Marvel, aparte de que yo creo que cosas muy importantes para las pelis tampoco van a pasar, pero bueno, eso ya lo veremos. Yo en esta solo echo de menos eso, un poco más de desfase mágico, ya que metía en la magia, me pasa como en Doctor Strange, mete un poquito más de desfase cuando hay magia, pero bueno, eso, y que tiran un poco otra vez de lo de... El villano es el tiene los poderes del protagonista, pero es malo. Tanto con Agatha como con la Visión Blanca. Tiran un poco de ese tropo otra vez. Ya, pero sí, bueno. de que el malo es como tu versión oscura. Exacto, muy bien. Una pregunta, ¿dónde creéis que volveremos a ver primero a la Visión Blanca? ¿Puedo decir yo una teoría mega loca? Venga. En la serie La Guerra de las Armaduras. Oye. Oye. Porque al final es que la trama de los TVOs era que se filtraba como todos los planos de toda la información, me parece, de Tony Stark, y muchos de sus villanos tecnológicos pues tenían mejores armaduras, o había peña que se creaba sus propias armaduras de combate. No me parece desdeñable, es un robot que está por ahí suelto, que pertenece al gobierno. Sí, y hecho por Stark en parte. O sea que no me parece algo, no sé, encima, a ver, y sinceramente, ¿va a sostener el bueno de Don Cheadle una serie él solo? Pues obviamente si sacas a esos guiñitos, esos personajes, pues la serie se enriquece más y haces que el fan se... O sea, hombre, se rumoreaba Justin Hammer, ¿no? Se rumoreaba Justin Hammer y Ironheart. Como... También. Pero vamos, que no me parecería una locura que apareciera por ahí la Visión. Sí, o el chavalín este de Iron Man 3, es cierto, es. Que se monta su propia armadura y ya tienes tu Iron Lad también. Eso. No sé, yo creo que este chaval no sé si volverá a salir. Es que también ese cumplía una función en una peli. Y no sé si encaja más en lo demás. Eso, no, igual lo tiene. Ese chaval que llevan años diciendo que va a ser Nova, pues ese. Sí, yo creo que igual, si no, como ha dicho Raúl, igual una postcréditos en Doctor Extraño 2. Eso es. Cariño, ya estoy en casa. Pero no sé, igual yo creo que igual se guardan un poco la carta durante un tiempo. Okay. Muy bien. Pues bueno, amigos, vamos a leer comentarios, ¿no? Que nos han dejado en Twitter. ¿Lo tenéis abierto por ahí? No, pero lo abrimos enseguida. Lo abrimos ahora. Vale, pues yo si queréis voy a leer un poquito el comentario que nos han dejado por aquí en Facebook. Fernando de Monte nos dice... El culmen de lo reiterativo, el Excompressive Storytelling hecho serie. Y para colmo, otra vez enfrentando al héroe con su sombra, otra vez haciendo que el héroe afronte el duelo con una copia de su amado sin afección por ahí como con Star-Lord. Se hubiera agradecido menos referencialidad y más imaginación. No estoy de acuerdo. No la ha molado, ¿eh? No la ha molado, pero bueno, siempre tiene que haber un roto para un descosido. Ya tengo Twitter yo abierto. Muy bien, si quieres. ¿Qué nos comentan por ahí? Antonio Lorca, @alorca72, nos dice: me ha encantado la serie, el desarrollo desde el desconcertante inicio hasta el emocionante final. Me gusta la inteligencia y el cariño con que toma elementos claros del cómic, lo fantásticos que están los actores y lo que abre de cara al futuro. Puro Marvel. Uh-huh. Como diría Van Madel 1, que es nuestro amigo Íñigo Rodríguez, tiene el corazón en el lugar correcto. Y me gusta esa reflexión sobre cómo muchos nos refugiamos en la ficción. La tele para Wanda, para mí los cómics sobre todo, cuando el mundo se hace insoportable. Y nos adjunta una viñeta de un cómic en el que dicen: pero para eso están los cómics, para hacer un uso deliberado de lo imposible, para recordarnos que cuando el mundo real se vuelve insoportable, siempre habrá un lugar al que acudir, donde un hombre o un superhombre puede salir airoso de todo lo que le echen. Que creo que esta viñeta es del cómic... Es un pájaro de Steven T. Siegel y Teddy Christiansen. Uh-huh. ¿Vale? Me parece chulísimo el comentario de Antonio, la verdad. David Rubio, @papayaki. Me lo he pasado muy bien con el viaje, teorizando y viendo cómo Marvel sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Al final se queda muy descolgada de Doctor Extraño. Lo malo, Wanda ha quedado un poco la loca del coño del MCU. Puede ser, pero yo creo que le han metido ahí profundidad. A ver qué pasa. Pablo Barbajosa, @pbarbajosa. Marvel amplía sus horizontes a la hora de contar historias audiovisuales. He disfrutado y sufrido con Paul Bettany y Elizabeth Olsen, que empiezan a tener su rincón merecido como personajes superpoderosos e historia en el UCM. Ojalá más de Catherine Hahn en el futuro también. José Viruete, arroba José Viruete, me ha hecho añorar un canal solo para sitcoms clásicas. Ojalá. Fae Yenensis, arroba Fae Mola, los episodios de sitcom muy chulos. Los que son como una película random de superhéroes, pues normalillos. ¿Vale? Mr. Nobody, arroba Mr. N0N3, genial y valiente propuesta. Elizabeth Olsen ha ganado muchísimos puestos dentro del MCU y su origen oficial me ha parecido muy bien encajado. Al igual que las conexiones que se abren hacia futuros productos. Lo peor, las expectativas que se crean los espectadores y su frustración. ¿Vale? Y el gafe, arroba el gafe maestro, dice: en 3 episodios se contaba. No hacía falta 9. Uh-huh. ¿Vale? Y Luis Miguel Sánchez, arroba LMSan. Una opinión rápida. Ha sido la mejor la historia final que las paranoias que muchos planteaban. Vale. Un poco de todo. Sobre todo positivas, la verdad, pero un poco de todo. Uh-huh. Vale. ¿Y algo más tenéis por ahí? Yo he preguntado a los compañeros de Reserva de Maná en el grupo qué le había parecido la serie. Y aquí tengo unos cuantos comentarios. De Alejandro Soto, dice: era la serie que menos ganas tenía y de repente, boom, me está gustando muchísimo y tengo ganas terribles de ver el último y comentarlo a tope. Javier Córdoba: aún tengo que ver el último capítulo, la serie va de menos a más, los 3 primeros capítulos es el gran esfuerzo que hay que hacer para entrar a la serie, luego cada capítulo va siendo más interesante, el anterior me encantó con lo que cuentan, mañana veré cómo termina. Y Miguel González dice: a mí me ha parecido que el arranque televisivo de Marvel Studios ha sido como siempre un ejemplo de saber hacer las cosas. Los 2 primeros capítulos te dejan descolocados, pero poco a poco vas viendo cómo se monta el homenaje a la historia de la sitcom mientras van poniendo nuevas piezas en el tablero que generan incógnitas, que se irán resolviendo a medida que avancen las fases. Uh-huh. Y esto. Muy bien. Vale, pues bueno, yo creo que ha quedado bastante, bastante bien. Y no sé, ¿algo más que queréis comentar para ir acabando? Que habrá segunda temporada. ¿Te imaginas? Yo creo que se llamará de otra manera, si hay. Mefistovisión. Ya tenemos nombre al programa. Bueno, amigos, pues como siempre, recordad que nos podéis escribir a dosfriquesunmurciano@gmail.com o a través de nuestro Twitter en @dosfunm o a través de nuestra página de Facebook. Y si mis compañeros no tienen nada más que comentar, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tiene muñecos? Tengo artículos prohibidos de lugares en los que el hombre no osa aventurarse. También tengo yogur helado al que llamo yogurlado. Necesito algo para el cumpleaños de mi hijo. Oh, tal vez esto sea del gusto del caballero. Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogurlado. Eso es bueno. El yogurlado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogurlado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya.